con la luz, ¿cómo está? Con el lugarcito, hola Nico. Vamos a avanzar. Para tratar de crear clima, lo que me interesa mucho es a ver el 8, porque quiero ver el 8, ¿sí? A ver una pregunta clave. ¿Cuál es el brazo de integración del 8? ¿A dónde va? Al 2 y al 5. Ah, perdón, de integración al 2. De integración al 2 o de decisión. El de integración. De integración en 2. 2 al 4. Bueno, ven, ahí esa imprecisión es para matarlos, ¿está claro? No, para matarlos, al revés. Brazo de integración 8-2. Punto. No, que 4-4. Ni el 8, mejor dijeron el 5 para matarlos. Brazo de integración 8-2. Punto. Brazo de desintegración 8-5. Exactamente. Eso así, ¿eh? Para cuando nos encontremos en septiembre voy a tomar el examen, voy a llamar a ver. Brazo de integración del 1, brazo de integración del 2, así. Es igual ya grabándolo, por lo menos visualmente, pasen el limpio para tener todo ordenado, ¿sí? Entonces ya sabemos que el brazo de integración del 2, es del 8 es el 2. ¿Qué tesoro tiene que tomar el 8 en el 5? No. Pensar antes de actuar. Está mal eso que dijiste, pero es pensar antes de actuar. O antes de lo primero que tiene que saber que el tesoro es pensar antes de actuar y hablar, sobre todo hablar, porque cuando habló ya se armó un toletorio. O sea, lo importante es que el 8 aprenda a hacer eso antes, que aprenda a reflexionar y hablar antes de actuar eso, ¿sí? Obviamente dijimos que eventualmente después de una situación de estallido, pasado el momento, hay que sentarse y hablar con el 8 y hay que hacerle ver que se ponga en el lugar del otro, ¿está claro? Y que se dé cuenta de lo que pasó, que se dé cuenta que el estallido que tuvo es desproporcional en el 99% de las veces con el hecho que ocurrió. Acuérdense que el 1 se enoja, pero el 8 estalla, no se olviden, ¿sí? Entonces, la visceralidad del 8 hace que esos estallidos produzcan mucho daño innecesariamente. Después se le pasa. El problema es que mientras tanto todos quedaron temblando, ¿se acuerdan? ¿Sí? Lo que es importante entender entonces es que el camino de integración del 8 es ir al 2. Y eso sí es ponerse en el lugar del otro y poner toda su energía, no para aplastar al otro, sino para ayudar a que el otro entienda o vea lo que tenga que ver. ¿Me entienden? El 8 tiene que decir. Tengo una pregunta. Si uno no es, por ejemplo, su esencia, ¿no? Pero tiene el atributo alto, ¿puede ser que esté haciendo ese camino, digamos, siempre de algunas cosas? ¿Sí? Vos andá incorporando esto. Aquello que tenés alto en tu enneagrama puede ser que actives de una manera o de la otra, ¿tá? En determinadas circunstancias. O sea, yo habitualmente soy 2, ¿sí? Mi esencia. Pero tengo mucho 1. Entonces, a veces me pasa lo del 1, me enojo por una cosa, me angustio, después me quiero ir, o sea, todo eso me pasa, pero yo no soy 2, pero activando el 1 en la sombra se produce todo el episodio que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, cada uno tiene que ver, el tercer movimiento del 8, ¿dónde lo lleva? Por los dos lados. Al 1. Y en lo positivo del 1, ¿qué dice ahí el cuadro que tiene ustedes? Es un guía. Un líder, perfecto. Es cuando ya el 8, que es líder, con el 1, con un ideal de vida, ¿me entienden? Ya su liderazgo está en función de una causa muy noble y pone su vida detrás de un ideal muy fuerte. Eso es cuando el 8 llegó al 1, ¿sí? Bien. Claro, y se acuerda que siempre poníamos un ejemplo doloroso, pero es así, ¿no? El 8 en la sombra, podríamos poner a Hitler, y en la luz... A Mandela, o a Luther King. Gandhi lo veo mucho más 9, siempre lo vi 9. Aunque en los libros algunos dicen lo contrario, pero para que entendamos, en conciencia muy ampliada, el 8 no elige estallar, obviamente, ¿no? Ahora, cuando el 8 llega al 4, ¿qué pasa? Por el camino de crecimiento, cuando el 8 llega al 4. Pone toda esa creatividad en función de un servicio. Muy bien, trabaja sobre sí mismo, ve cómo manejar esa energía visceral que tiene, y normalmente, atención ahora que no se nos dije que es muy interesante, como la vida con un 8 la tengo muy pegadita a mí, el problema no, digo, la realidad es que un modo de darse cuenta que el 8 maduró es que levanta la mano y dice: hoy estoy totalmente alterada, así que no me hagas caso, ¿está? O sea, que el 8 advierta su estado a los otros es un signo ya de crecimiento, ¿entendés? O sea que, a ver, que diga que hoy estoy vulnerable, por favor, es una manera de que también ayude a que los demás no sufran ese estado, ¿sí? Así que yo compraría, vieron, como yo les conté, en Náutica, en las playas, la varita celeste o roja, ¿no? Peligro, mar peligroso, mar sereno, ¿no? Para que uno se ponga la banderita y diga, bueno, ya sé cómo está, ¿no? El 8 es importante saber cómo está, porque a veces uno se olvida y aborda algo desde la manera de hacerlo, y ese día no es el día y todo puede ser patético, ¿no? O sea, nadie tiene derecho a excusarse, bueno, soy 8, bánquenme. No, nadie puede hacer eso. Eso es lo que no hay que hacer. Como yo les contaba, ¿no? Soy 9, nadie me pida nada. Bueno, no tenemos nada. No viniste a hacer nada para excusarte. Bueno, yo soy 9, ustedes ya me conocen, soy 9, no me compliquen la vida, me decía una. No, no, eso no es así. Saber que tenés esa esencia, tenés que tomarlo mejor y activarlo para bien, no excusarte. Entonces, el 8, sabiendo esto que digo, lo que tiene que hacer es no esperar que los demás lo comprendan, entonces que cuando quiera gritar, que grite. No, es que aprenda a manejar esa energía para ponerla bien en contacto con los otros, en los vínculos. Sí, 8, adelante. Yo creo que a veces lo que te pasa es que no es que es un estado en el que estás, sino que, por ejemplo, cuando vos dijiste lo de la injusticia, es una situación que sucede. Eso. Entonces, ante la situación de injusticia, por ejemplo, a mí me pasa, ante la situación de injusticia que sucede, el control que tenés que hacer sobre vos mismo es muy, muy alto. Muy alto, sí. Porque eso es lo que te descontrola, la situación de injusticia que presenta una persona. Entonces, es más la situación, creo yo, que el estado permanente de estar sacado, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que ella dice. Habitualmente es una situación que provoca esto, pero hay días que por ahí sucede en la convivencia, como he visto, que algo que por ahí es una injusticia, no estallaste, pero te lo guardaste. Entonces al día siguiente estás mal, entonces querés matar a alguien, no sabes por qué, ¿está? Pero es porque la situación del día de ayer, que no lo pudiste agarrar, y que si yo lo llevaste adentro como un entripado. Entonces hoy me levanté con el entripado del otro día, que, ¿entendés? A veces pasa que el 8 se guarda adentro para tratar de no estallar. Pero esos estados, como dice, no son estados, siempre hay situaciones concretas que provocan eso. El que tiene más estados así, ¿quién es? ¿Qué tipología? Estados, así de mal y que altibajos y qué sé yo. Cuatro. Claro, la tipología, como Elena dice, los estados es más del 4, que si está en un estado melancólico, entra en un estado melancólico varios días. Llegó la luna llena, entramos en un estado melancólico, ¿entendés? Entonces, a veces pasan, esos estados es más del 4, los estados. Lo que señala Elena es que al 8 lo saca una situación, ¿sí? A veces le dura más o menos, o lo guarda y después se lo lleva adentro, pero a veces el 8 tiene esto de que esa injusticia sigue presente, no se solucionó de golpe, o sea. Entonces me quedo adentro, cuando ustedes me vuelven a sacar el tema, estallo de nuevo, ¿entendés? Por eso, en la convivencia con un 8, es sabio, primero, ¿cómo estás? Así, ¿cómo estás? Primero pregúntale cómo estás. Estoy bien, ¿qué pasa? Bueno, no, entonces hablemos. No, hoy estoy cargado porque aquello. Sí, no, tranquilo, trae un tecito, después hablamos, ¿está? Uno conviviendo con cada esencia tiene que saber, como les digo, eso depende de uno. Uno dice, bueno, y si no quiero ser así, haz lo que quieras. Pero si vos tenés, cada vez, ya lo vamos a ver más adelante, el tema de la comunicación. Si vos estás con una esencia determinada, también depende de ti el arte de la comunicación. Y vos sabés que esta esencia es así. No vayas por ahí. Ejemplo, un 8 que tiene una hija 1, y la 1 sabe cómo sacarla rápido, ¿entendés? Entonces le dice otra cosa y ya estalla. O sea, lo bueno es darme cuenta que yo sé que si toco tal o cual tema va a ser para lío, va a ser para problemas. Entonces no es el momento, no es el lugar. Hablemos de otra manera. Con un 6 tenés que tener más sensibilidad de hablar despacito. Con 1 tenés que ir al grano, ¿me entendés? Con un 4 tenés que escucharlo mucho. Con un 7 tenés que ordenar todo el barullo que puede tener adentro. Ese es el secreto del Eneagrama. que te enseña que en la convivencia con los demás, no esperes que todos sean como vos querés que sean. Aprendamos a entender que el otro es como es y que yo me tengo que adaptar hacia esa posibilidad. Eso hace que la convivencia sea más rica y todo sea mejor. ¿Se entiende esto que digo, sí? Perdón. En este caso, lo que es perfecto, cuando él considera que es una injusticia, suponiendo que tiene que practicar el eneagrama, sí. ¿Cómo sabe que verdaderamente eso es una injusticia? Es una apreciación personal. Sí. ¿Y es o no es una injusticia? Yo te acuerdo que puede reaccionar mal creyendo que es una injusticia, pero puede que no lo sea, que él crea o la sienta así. Por eso, acuérdense de ahora para siempre. Si tienen nietos que son 8, de 3 años, de 5 años, de ahí empezar. La única manera de que la persona de esencia 8 evolucione bien, siempre es dialogando. No grites, no te enojes, no trates de ser prepotente, no lo obligues. El 8 es libre, es libre. No es que tiene libertad, es libre. Hace lo que quiere. Entonces vos, cuando vos vas a un 8, aunque tenga la edad que tenga, vos tenés que darte cuenta que él entiende la justicia de esa manera. Y tenés que hacerle ver lo contrario. El tema, como te dije al terminar el día del martes, el miércoles, ¿a quién escucha el 8? Ese es el problema. Entonces acordate que vos decís, el sentido de justicia que tiene, tiene que modificarlo. ¿Quién se lo hace modificar? Yo porque soy su madre. No, olvídate. Solamente lo va a modificar a través del contacto con personas inteligentes que tengan poder o que él o ella considere un referente. Si no, imposible. Normalmente el 8 valora mucho la gente inteligente y la gente que tiene fuerza. No tiene por qué ser 8, pero tiene que tener mucho 8 o mucho 5. Pero sobre todo que él adhiera o ella adhiera a esa persona. Esa persona, en un diálogo, puede lograr modificar el sentido de justicia frente a un hecho determinado, ¿entendés? Eso y otros detalles, pero el tema es siempre hablando, siempre hablando. ¿Sí? No, lo que yo te quería decir, vos dijiste que era importante que el 8 se pudiera poner en el lugar del 8. Y concretamente me pasó, mi papá es 8, es un hombre muy mayor, médico, y es así como el patriarca de la familia. Y resulta que un día un primo mío dijo, me voy a casar. Mi papá casi le agarró un ataque. Porque encima era poner en evidencia, él es de Pilar, mi pueblo, cómo, bueno, todos vamos al casamiento. ¿Vos? No, obviamente que a él no lo iba a invitar. Bueno, entonces salió el tema y le digo, pero escúchame, le digo, en definitiva, ponete en el lugar de él. Le digo, ¿vos qué te crees? Que él no fue difícil la vida de él, no le costó dar este paso. Bueno, me expliqué. Que se pusieran en el lugar de él. Al día siguiente estamos todos en el casamiento y no aparece mi papá. Nadie lo podía creer, pero eso de haberse podido poner en el lugar del otro hizo que él, eso que lo veía tan tremendo, pudiera dar el brazo a torcer y decir, bueno, acepto esta situación. Por eso creo que es muy importante eso de ayudarnos a ponerse en el lugar del otro. Absolutamente. Lo que has dicho es un buen testimonio de lo que a lo largo de tantos años veo en el trabajo actitudinal con esta energía. Es que fue la única vez que lo convencimos de algo sin pensar que lo vamos a convencer. Por supuesto, peleando jamás. No. La pregunta es, ¿qué condimento lleva al 8 a que esté un par de días con la misma cosa? Porque el estallido propio viene a ser contrario a pensar que va a mascullar un par de días una idea o una idea de injusticia. Claro. Digamos, va contrario a la esencia. Por eso no, el tema es que no, nadie es 8.0, es un 8 con mucho 5, un 8 con... Si es un 8 con mucho 5 es mucha mente, ¿me entendés? Ahí puede durar, como ella decía, mascullando, como decís vos, porque hay mucha mente. El 8 con mucho 5 está yo, pero después se la sigue pensando, no se le va. ¿Entendés? O sea, el 5 es el que está. Claro, acordate que el 5 es mente. Entonces, si el 8 tiene mucho 7, por ahí lo olvida rápido. Es muy típico, 8 con mucho 7, pasó algo, nada, ya pasó, ya. ¿Está? Lo quiere olvidar volando. Pero 8 con mucho 5 no lo olvida, lo sigue calculando y pensando. Con lo cual activás el motor y de nuevo empieza el estallido. ¿Entendés? O sea, sí, la repetición. Eso, eso, así. Pero eso, para eso, para que eso ocurra, tiene que haber otro condimento más que es mucha mente en esa esencia, ¿sí? Esa es la diferencia. Sí. Ya me contestó la pregunta del concepto de justicia. Ah, sí, ahí está. Bien. Bueno. Bueno, esto fue para entrar en clima. Vamos al 9, que siempre le queda como un. La energía 9, la esencia 9, el brazo de desintegración del 9 es tomar lo negativo del 6 y después lo negativo del 3. Ese es el camino de desintegración y el brazo de desintegración es el que lo lleva al 6. El camino de integración del 9 es primero al 3, por eso es el brazo de integración, y después al 6. El otro movimiento que estoy diciendo es el movimiento de integración. Como en el caso en los casos anteriores, tanto uno como el otro terminan en el 9. ¿Sí? Terminan en sí mismos. Acuérdense que 3, 6 y 9... El tercer movimiento de desintegración es autodestrucción. Y veíamos como el 13 es una autodestrucción directa. El 6, en cambio, es una resignación pasiva. Y ahora vamos a ver qué pasa con el 9. La tipología 9 la reconocemos como el pacificador, como la persona que busca la armonía, la paz. Esta es la clave fundamental de esta esencia. La apertura a lo espiritual, la facilidad de acceso al mundo espiritual que el 9 tiene, y además esta preocupación de evitar conflictos como algo propio de esta esencia, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando una situación lo altera? Cuando una situación real lo complica, lo altera, lo desestabiliza. Bueno, la primera reacción del 9 es paralizarse, se paraliza, literalmente se paraliza. No hace y dice nada. No es como el 5 que se metía para adentro para buscar respuestas mentales a lo que tiene que contestar. Eso era el 5. El 9 no hace eso. El 9 se paraliza y se paraliza. Pero se paraliza todo. Esto significa que no hay. Es como que. Como la computadora que se tildó, pum. O sea, no hay modo. No sabes qué está pensando, qué está sintiendo, qué le está pasando, si está sufriendo, si está pensando una solución. Y quienes conviven con un 9 me entienden muy bien, porque solamente lo pueden ver los que conviven, porque ese estado de paralización es nada, ni siquiera hay llanto o hay dolor o hay un estado que te demuestre algo. Esa paralización es dejarse estar. Ese momento puede, normalmente suele pasar que el 9 se instala en ese estado, se instala. Y se instala, y por supuesto los que conviven con un 9, ¿y vas o no vas? ¿Qué vas a hacer? Y empieza cierta presión ambiental como para pedirle que responda, que haga algo. Habitualmente la esencia 9, con esta forma de ser, sucede lo siguiente. Como le cuesta ir a la acción, acuérdense que el miedo constitutivo del 9 es el miedo a no poder, que era de la tríada que... Entonces, y prefiero no hacer que hacer, o sea, para se quiere, necesita sentirse fuerte, y él no se siente fuerte no haciendo, haciendo se queda expuesto. Entonces, esta esencia, por su naturaleza, se paraliza y se queda. Lamentablemente, siempre hay alguien cerca del 9 que cuando lo ve así, va y hace por él. Siempre hay alguien, empieza la mamá generalmente. Después la hermana mayor, o el hermano mayor, o alguien. Y siempre, cuando frente a una situación de desestabilización se queda paralizado, insisto, como es alguien bueno, alguien naturalmente bondadoso, cariñoso, enseguida alguien sale en rescate y toma decisiones, o le ayuda a corregir la situación, o cambiar lo que pasa. Uno diría, bueno, pero ¿por qué está mal eso? No, no. Que ocurra alguna vez no es el tema. El tema es que el 9 se acostumbra. Se acostumbra a que siempre hay alguien que viene a solucionar las cosas. De hecho, acuérdense lo que estoy diciendo ahora, ¿eh? La mayoría de los 9 terminan, sobre todo los varones 9, las mujeres también, ¿eh? Terminan trabajando en empresas familiares. Porque una vez que se recibió no sabe qué hacer. Y no va a buscar, a moverse. Entonces siempre lo termina contratando a algún familiar que lo banca. Y que de alguna manera la empresa es una buena persona, puede estar 30 años en la empresa, ¿me siguen? Y nunca va a robar ni va a hacer nada malo, pero va a estar en ese lugar porque es de la empresa familiar. O la empresa del suegro, se casa y el 9 trabaja en la empresa del suegro. Es muy común eso, de que terminen estando en lugares donde se sienten seguros y cómodos y que los que están al frente los quieren y los valoran porque es un familiar y no son malos. ¿Sí? Ese es el problema. Salir a hacer por ellos lo que tienen que hacer es una conducta que hay que evitar con el 9 porque se acostumbra. O sea, todas las mamás de chicos 9, cuidado. Bueno, pero es tan bueno, pero es tan bueno. Y le hace esto, le hace lo otro. Y bueno, pero es que es así, está en otra cosa, no está como los otros. Entonces a la larga lo terminan amparando y lo van deformando. O peor aún, padre rugby de un chico 9, ¿no es cierto? Este chico salió medio raro, así que vamos a meterlo. Entonces lo ponen por el rugby, le rompen los huesos, le rompen todo. Pero el padre lo obliga a que sea, y él como es dócil, porque tiene que seguir la conducta del padre, el pobre vive sufriendo. No es fácil educar a esta esencia. Igual que el 5, que yo les dije que era la más difícil, señoras y señores, la segunda más difícil es el 9. ¿Por qué? Porque esta energía cuando se cerró, cuando se paralizó, es como paquidérmica la cosa. Se sentó y no lo movés. No lo movés. Entonces, claro, le tenés que pegar. O sea, ¿cuál es la idea? O sea, se queda dormido, agarrarle, sacás la sábana, salí de la cama porque estás durmiendo todo el tiempo. Y vos tenés que te va a gritar, enojarse y nada. Cuando te van al cuarto, se pone la sábana de nuevo y se queda ahí. O sea, el siguiente paso es golpearlo. Pero así no funciona. Eso puede a una edad, pero ya después ni siquiera. Con lo cual, lo que les quiero decir es que a veces las personas que conviven con 9 te sacan, Roberto, me sacan. Porque esa paciencia o comodidad, porque yo les decía, creo que se los puse como ejemplo. Llega un padre 3 de un fin de semana que estuvo de aquí para allá, por la Argentina, moviéndose por temas de comercio, llega a la casa el domingo a la tarde y el hijo 9 está mirando tele, tranquilo. ¿Y qué tal? ¿Qué hiciste? Nada. No, ¿qué hiciste este fin de semana que yo estuve afuera? Nada. ¿Cómo nada? O sea, no. ¿Algo hiciste? No, nada. O sea, el concepto es, el 9 puede no hacer nada. ¿Entiendes? Y eso para otras tipologías le hace un ruido terrible, ¿sí? Por eso los amarrean, lo mueven, lo traen, lo ponen. Pero no funciona. Porque el cambio tiene que venir desde adentro, no desde afuera. Por eso esta esencia, frente a las situaciones difíciles, se cierra, se paraliza, y el problema peor es que en el brazo de desintegración va al 6. Y en el 6 se llena de miedos. Entonces, si ya estaba paralizado, le sumás los miedos, está recontra paralizado. Con lo cual, no hace nada. Uno diría, bueno, si es un chico, ¿qué haces? Se lleva todas las materias, a ver, como, por ejemplo. ¿Y qué haces con eso? O sea, no le podés pegar. Le pondrás la cantidad de docentes, de profesores particulares para que dé las materias. ¿Y si no lo hace y no estudia? O sea, el problema es que lo que te saca o lo que te pone muy mal a quien convive con un 9 es que no tome lo gorro de hacer algo, entonces eso te enerva, ¿sí? Y el 9 cuando termina cayendo en el 6, insisto, en esa pasividad con miedos, no es fácil sacarlo. Ahora vamos a ver cómo se hace. Pero todavía queda un camino más. Cuando te ve tan alterado o alterada, porque vos estás queriendo que cambie lo que sea, el 9 ¿qué hace? Atención, tiqui tiqui va al 3. Y hace que hace, hace que hace. Entonces, por ejemplo, pone un libro delante y vos decís, está estudiando. Por ahí este libro está dado vuelta, ¿me entendés? Porque está ahí con el libro. ¿Sí? O vamos a andar a buscar trabajo. Entonces saca el diario, va a buscar trabajo, pero como ya sale de la puerta, a ver si te pide. No, fui. ¿Y? No, pero no. Pero yo fui. O sea, hace que hace para que no le diga más nada, ¿me entendés? Es ese proceso de parálisis, miedos y hacer que hace, te aseguro que no es fácil en la convivencia. Todo este proceso, la pregunta es, bueno, ¿no estás sufriendo? No. Eso es lo que te mata, por lo menos sufrí, llorá. O sea, llorá, sufrí. Porque si me hacés sufrir a mí, sufrí vos también, ¿entendés? Pero no estás sufriendo, estás viviendo lo que tiene que vivir y bueno, así. Eso es lo que no entra en la mente de las demás tipologías, esta conducta. No la entendemos. Porque o somos emocionales, o somos hiperactivos, entonces o estallamos o hacemos. Pero quedarse así, pasivamente, nos cuesta creer que se pueda. Pero sepan que la tipología 9, ese es el camino de desintegración. Y el único tesoro que lo va a poder sacar de este proceso en el 6, el tesoro que lo va a sacar es la responsabilidad. Claro. Lo único que puede hacer que el 6 haga un salto, el 9, haga un salto al camino de crecimiento y a su evolución, sí o sí, es que se siente responsable. Obviamente que si es un papá o una mamá, o tiene una situación donde hay otros involucrados, la presión de que no hay comida, o que pasa esto, pasa lo otro, lo obliga a la responsabilidad. El tema es cuando es un adolescente. Pero cuando es un adolescente no tiene responsabilidades de este tipo que estoy hablando. Entonces el problema que hay es que la única responsabilidad que tiene es ser mejor persona. Entonces en los procesos adolescentes, cuando el 9 entra en procesos de desintegración, es una tortura para el grupo familiar. Es una tortura. No digo que no sufra, no es impermeable, pero finalmente se adapta a lo que sea. Y esa capacidad de adaptación, que en un sentido es muy bueno, termina adaptándose a cualquier cosa. Por eso la única forma es conectarlo con la responsabilidad. En mi experiencia, sobre todo con jóvenes, a veces invocar la parte espiritual, como diciendo, bueno, Dios te dio la vida que tenés no es para que la malgastes, y pensás realmente si el don de la vida no merece que la aproveches y hagas con eso algo, ¿sí? Desde una llamada de atención a la vida de la persona, ¿me comprenden? Eso es lo que uno puede invocar en una edad. Ya cuando ya tenés otros roles, que sos papá, o empresario, o tenés alguna actividad profesional, mirá, hay gente que depende de vos, o sea, no te podés quedar así. Y por esa responsabilidad, por el rol que tiene, podés movilizarlo. Pero quiero que comprendan que el tema de la responsabilidad es la única llave que va a permitir hacer el proceso de crecimiento. Pero se requiere delicadeza, porque acuérdense que el 9 es como el caracol o la tortuga. Cuando le gritás, más se mete para adentro. Entonces, si yo le digo, porque vos sos responsable, tú se metió para adentro peor todavía. No, porque Pérez me dice que tenés que ser responsable y le gritás. No sirve para nada, ¿me entendés? Porque se mete para adentro. Ahora, invocar la responsabilidad desde un lado amoroso y adecuado, vos tenés que tener un estado interior muy centrado, ¿me entendés? Roberto, ¿qué es centrado? ¡Me saca, Roberto, me saca! Bueno, pero si vas así, lo que vas a lograr es más de lo mismo. Te va a decir que sí y al día siguiente hace lo contrario, entonces lo va a querer matar. Entonces, cuidado con querer imponer la responsabilidad a un 9. Tenés que lograr sutilmente, amorosamente, que se dé cuenta de que tiene que ser responsable. Es un arte. Cuando la persona de esencia 9 toma la responsabilidad o entiende que tiene que ser responsable, entonces sí puede hacer el camino de crecimiento, que siempre, siempre es ir al 3. Todo 9 tiene que ir al 3 y tiene que tomar lo mejor del 3, que es la acción, que es involucrarse, que es meterse, que es decidir, que es hacer. Y ese es el camino de su crecimiento, siempre. Y la persona de esencia 9 tendrá que entender que no tiene que esperar que otro se lo haga, que tiene que hacerla ella. Y cuando eso lo entendió y va al 3 y se pone en acción y se involucra, ocurre algo maravilloso, porque después de ahí va al 6 Y en el 6 comparte lo que piensa, lo que sabe, comparte lo que siente y se abre a trabajar en equipo y se abre a compartir con los otros. Cuando el 9 hace ese camino, te dice lo que piensa y siente realmente. Porque cuando no hace ese camino, siempre te va a decir lo que vos querés escuchar, para que no haya conflicto, para que no haya conflicto. Y vos sabés que lo que te está diciendo no es realmente lo que piensa y siente, pero vos no sabés cómo hacer, porque... Pero realmente, decime qué pensás. No, esto. Pero no, pero yo sé que vos no sos. No, está todo bien. O sea, no hay manera. Ahora, cuando realmente hizo el proceso de crecimiento, es capaz de compartir lo que piensa y siente. Y entonces puede, sí, abrirse a conflicto. Decirte, mirá, yo pienso así. Y sabiendo que vos pensás distinto, bueno, vemos qué hacemos. Pero se anima a exponerse sabiendo que puede crear una situación difícil. Eso es madurez. Eso es un 9 maduro. Eso es un 9 maduro. No se enojan también. Porque a veces uno, por sacarlo de la pasividad, la reacción de ellos es el enojo fuerte. Bueno, por lo menos la experiencia. Muy bien. La experiencia es esta. Escucha esto. Normalmente en el proceso de la niñez y juventud, el 9, cuando lo presionás, suele estallar con quienes sabe que puede estallar. O sea, siempre son... su entorno, claro. Su entorno. Fuera, no, de eso, fuera de eso, nunca. Nunca. Ahora, por ahí en casa hace un cuadro de estallido, qué sé yo, pero es un cuadro de estallido porque sabe que ahí puede saltar y no va a pasar nada. Pero le hace mucho daño hacer eso. El tema es que cuando estalla así, es como decirte, hay un estado de violencia a sí mismo que lo tortura. Lo que para otros sería una catarsis, para él es un dolor haber hecho eso. Claro que no dio más, porque tanta presión, reventó. Pero cuando pasa eso, quiero que sepas que está adentro de él o de ella sufriendo una barbaridad. Pero mucho, ¿eh? No, cuando somos de otra tipología no nos damos cuenta. Porque adentro está como una... porque está haciendo algo que va totalmente en contra de lo que él es o ella es. Por supuesto, a veces dice cosas feas y cuando está allá o se pone mal... agrede mal y todo lo que sea, pero porque somos seres humanos todos. Es muy raro, es mi sobrino, no es mi hijo, pero se crió mucho conmigo. Claro, cuando los padres hablan de qué difícil que es y cómo está, claro, hijo, en mi núcleo familiar no es así. Entonces, tal cual eso, ¿no? Es con su padre. Con su padre. Pero ojo, si... ojo, lo que te iba a decir. Si él... te voy a dar un ejemplo. Un chico así como el que vos contás, con el que estallaba siempre era con la madre, no con el padre. Porque el padre le agarraba, se armaba cada lío, si llegaba a estallar así, se armaba un lío. Con la única que estallaba era con la madre, ¿entendés? Con la que sabía que podía estallar lo que sea y todo estaba bien. Pero con el padre ya no estallaba. O con el hermano mayor tampoco, ¿me entendés? Claro, sabe bien dónde tiene un lugar. Claro, pero... te repito, que cuando eso ocurre es algo que va a contramarcha de su ser. Por eso es muy dañino eso. Muy dañino. ¿Cuál es el peligro en el 3? Porque encima hay un peligro. Y es que el 9, si no tomó el tesoro de la responsabilidad, atención, es muy simple, pero es tan gráfico. Si no toma el tesoro de la responsabilidad, cuando va al 3, hace lo mínimo. Hace lo mínimo. Se llevó 10 materias. Termina dando 2 previas para el año que viene y todas con 4. Y estuvo todo el verano con 10 profesores, ¿me entiendes? O sea, te ganan de matarlo. Por lo menos sacó una nota mejor. O sea, ¿por qué todos con 4? Ah, pero yo estudié, yo pasé. Sí, con 2 previas, con todo el verano que estuvo empeñado para que... Es decir, la sensación que tiene uno es que trata de zafar. Que es una palabra muy fea, pero es así. El 9 trata de zafar. Eso es cuando va al 3, no desde la responsabilidad, sino para que no le diga más nada. Entonces hace lo mínimo posible. Sí. Y es que te cuento, hoy a mí me trajeron un caso de unos mellizos, que tienen 14, y se les murió el hermanito menor ahogado el año pasado. Uno de los chicos es excelente alumno, y el hermano mayor también. Excelente, excelente. Y hacen deporte, y son muy buenos alumnos. Este otro chiquito, mi hermano, hace esto, no llora, no lloró nunca la muerte del hermanito, siempre es tranquilo, es amoroso, y en el colegio hace lo mínimo. O sea, no, tampoco se va en todas las materias para no causar problemas, pero tampoco da lo que todo el mundo sabe que podría, porque además toda la familia es como muy buena. Pero él no, él es el lugar, él se puso en ese lugar como amoroso, pero no tiene como emociones, no está ahí. Y no da trabajo, pero le da, todos están preocupadísimos. La madre, el padre, el colegio, porque el chico no muestra tampoco dolor, tampoco problema, tampoco se porta mal, pero tampoco hace todo lo que todo el mundo se imagina que podría hacer. Elena, 2.9. Dos puntos, 9. Porque estás tipificando perfectamente. Gracias por tu testimonio. Lo que estás diciendo es literalmente este sentido. Es buenísimo lo que me decís de responsabilidad, porque todo el mundo está como paralizado, pero sabe muy bien qué hacer. La única, ahora te voy a decir cómo lo ayudamos. Pero te quede claro, claro, que la descripción que haces es exactamente. Ahora fíjense lo que dijo ella. Todos están preocupados, ¿eh? La parte de no expresión tiene que ver con el centro operativo oculto. Claro. El miedo a no poder, el sentirse fuerte no expresando nada. Claro. Para no traer conflicto ni problema. Ahora, ¿ves lo que vos decís? Fíjate qué palabra que usa ella. Todos están preocupados, ¿me siguen? Y él no está preocupado, es el problema. Él está perfecto. Y uno dice, debe sufrir. Porque uno imagina que debe sufrir. No hay sufrimiento. Hay un estado de ausencia que es un mecanismo de defensa. Que uno no lo puede entender porque no tenemos esa esencia. Los que no tenemos esa esencia, esto que estoy diciendo, nos cuesta comprenderlo. La motivación... Ahora viene. Justamente, ahora vamos a ver cómo lo ayudamos. Pero entendimos ahora el proceso, ¿no es cierto? Sabemos lo que significa que tiene que tomar el tesoro para ir a su camino de integración, ¿sí? Y vimos cuál es el peligro. El tema es el tercer movimiento. Lo tengo que decir porque duele. O sea, siempre que hablo de estas cosas, cuando hay alguien que es de esencia 9 presente, siempre duele que escuchar de uno la parte más dolorosa. Cuando ustedes vayan por la calle y vean un linjera, pero no alguien que está ahí por un... Vos te das cuenta que es un... Sino es que quiere estar ahí. Quiere estar ahí. O sea, no es que está ahí pobrecito. No, no. Él está feliz. El 9 cuando llega en el tercer movimiento de desintegración, entra en una apatía y dejadez espantosa. De falta de higiene física y de inanición. O sea, la autoagresión no es activa, es pasiva. Puede morir de inanición, pero no va a morir de hacerse daño. ¿Entienden? Se abandona. Es un abandono extremo, extremo, extremo, hasta los niveles que estoy hablando de higiene mínima. Y esto asusta lo que digo, porque cuando es un extraño, te parece que lo ves ahí, pasas de largo. ¿Pero qué pasa? Tengo matrimonios que a veces tienen un chiquito que empezó un proceso, en la adolescencia lo continuó y después no lo pudieron sacar. Y por supuesto se fue a vivir solo y también de abandonado en el lugar y después, claro, vos decís, ¿cómo? Son patologías que a veces no nos damos cuenta, por eso es eso que tú dices. Todos están preocupados, claro, ¿por qué están preocupados? Porque en el fondo esa ausencia no es normal. Y a una determinada edad, si se constituye, esa ausencia termina siendo una actitud de vida que después cuando ya avanza la edad y pasa ese ciclo de esa edad, él ya tiene instalado ese modelo de no hacer nada, de no mostrar nada, de no... Y eso es muy feo cuando llegan situaciones límites. Y a veces hay familiares que después de haber intentado todo lo que sea para que se ponga en marcha, acuden a los psicólogos y son dóciles, van al psicólogo. No es como el 8 que se rayaba y no quería a ningún lado, no. Va al psicólogo, va a 3 psicólogos, va a la psiquiatra, va a todo lo que se... Lo llevas y lo traes, lo pones y lo sacas. Pero vos ves que no hay voluntad de cambio. Por eso sepan que ese tercer movimiento es una patología muy delicada, que requiere mucha sabiduría de atención, ¿eh? No es fácil. Eso es cuando va por el lado negativo. Cuando el 9 llega, cuando después de haberse puesto en acción y después empieza a compartir y vuelve a sí mismo, yo tengo testimonios, como ustedes dijeron, gerentes de banco, más bien directores generales de bancos internacionales 9. Personas que vos decís, ¿cómo llegó ahí un 9? Me dice, ¿cómo llegó acá? Porque son personas impecables. Cuando el 9 se pone en acción, no maneja el interés, no maneja la competencia, no busca el daño. Y esa bondad natural, en un ambiente adecuado, es aplaudido y querido. El 9 tiene inteligencia racional, así que si el 9 va a la acción con su inteligencia racional y con todas las cualidades de bondad que tiene naturalmente, y encima se abre y comparte con nosotros, no es muy difícil que en determinadas empresas termine ocupando puestos cada vez más altos, porque no tiene una actitud competitiva y porque sobre todo son personas que quieren el bien común cuando hacen ese proceso. Trabajan bien en el equipo. Y trabajan, no tienen, al contrario, les encanta trabajar en equipo. Pero para que el 9 llegue a esos niveles, ahí tenemos a Gandhi también, ¿no? Para que me entiendan. Son personas que han hecho un proceso evolutivo donde realmente sí se involucran en la paz activa. Y en realidad, esto es lo que les digo, creo que, no sé si lo dije, no, creo que no lo dije. ¿Qué es lo opuesto a la paz? El temor. Ah, no, la paz. La guerra, la violencia, ¿no? No. La pasividad. La pasividad. Lo dije, ¿no? Sí. Eso, por favor, eso, a fuego. ¿Sí? Lo opuesto a la paz es la pasividad. O sea, nunca pensemos que la palabra paz significa tranquilidad, inactividad. Eso no es paz, eso es pasividad. La paz siempre es activa, si no, no es paz. La paz siempre es comprometida, si no, no es paz. Lamentablemente no fuimos educados así. Ah, tengo un chico que tiene una paz tremenda. No, es un vago de miércoles. No, pero ese chico no trae problemas, tiene una tranquilidad, sereno, él se queda ahí. No, es un chico pasivo, no tiene paz. Pero si no se preocupa de nada, justamente. La paz no es inactiva, por eso es el problema que tenemos. Mientras sigamos asociando la paz como ausencia de actividad o como tranquilidad y serenidad absoluta, eso es peligrosísimo. Porque la paz siempre es comprometida, si no, no es paz. Entonces lo que tenemos que entender es que el 9, para que evolucione, tiene que vivir este tipo de paz, que es la única, no es que es un tipo, es la única paz verdadera. Vamos a la ley de resorte de la página 111. ¿Este tipo de esencias son las propensas a las depresiones? No. ¿A las qué? A las depresiones. No, habitualmente. A ver, no digo que nunca un 9 se deprima. No digo que nunca un 9 se deprima, ¿me entendés? Pero se escapan, más que deprimirse, se escapan de las cosas. Tratan de salir de eso, de no pensar. No digo que no ocurra a veces, pero no es lo normal. El 9 no se deprime, se escapa. Y se escapa perdiéndose, haciendo lo que sea, pero no por la actividad, sino porque, ¿cómo digo? Se queda mirando televisión, se duerme todo, se mete en la computadora y siempre se pone con los jueguitos. El Candy Crush es un veneno para los 9. Veneno puro, para los 9. El Candy Crush, ¿no? Es veneno puro para el 9, veneno puro. Puede pasarse, si tienes 1000 niveles, el 9 puede entrar ahí y se queda con los 1000 niveles sentado. No sé si va al baño siquiera, a ver si me entienden, ¿no? Es malísimo. Las computadoras, como están pensadas en este tipo de cosas, atrapan a este tipo de personas, pero lo atrapan mal. Ah, pero mi hijo maneja la computadora, es un 9, está siempre en la computadora. ¿Haciendo qué? ¿Está? Cuidado con eso, ¿no? La ley de resorte, vamos. Si la persona de esencia 9 no aprende a conectarse con la responsabilidad, que es el tesoro, el 6, nunca va a poder involucrarse activamente en la vida, 3, ni podrá compartir lo que siente y piensa realmente, 6. ¿Cómo ayudo el 9? No, miren con mayúscula lo puse, no presionarlo. Hay que motivarlo y estimularlo, ayudarlo a que se conecte con algo valioso, trascendente, espiritual, solidario, no material. El 9 no se maneja por un sentido cualitativo. No hacer por él lo que tiene que hacer por sí mismo. Criterios básicos de cómo ayudamos al 9. El estímulo, por ejemplo, un ejemplo. Si tenés un niño 9 que le gustan los dinosaurios, comprarle todas las revistas de dinosaurios, comprarle los huesos de dinosaurios, o sea que se meta y se involucre en eso. ¿Para qué, Roberto? Si total, no importa, que lo haga. Porque en la medida que se involucre y se meta en eso, va a adquirir el hábito de entusiasmarse, ¿me siguen? Después lo va a hacer otra cosa cuando sea más grande. Pero vos tenés que estimularle aquello que le gusta, a lo que le interesa, para tratar de que ese estímulo tuyo después lo pueda mantenerse en otras cosas. El gran drama de una mamá o de un papá, de un niño 9, es que no sé qué le gusta. ¿Cómo? No sé qué le gusta. Lo llevé a todos los deportes, lo llevé al profesor de esto, de otro, y todo lo hace más o menos, pero no. ¿Y cuál te gustó más? Ninguno, no sé. El no sé es terrible para los que conviven con un 9. ¿Querés ir al cine? No sé. Bueno, vale, vamos al cine. ¿Qué querés? No sé. De las películas, cómica o no sé. Oh, entonces, bueno, terminás yendo donde vos querés. ¿Te gustó? Bueno, sí, no sé, me gustó. Sí, no sé. Mi hija entonces, es 9 y ahora estoy descubriendo que no es. Y yo hice, digamos, en la primaria, en la secundaria todo mal porque le hacía las cosas. Me ayudaba muchísimo en el colegio. Tengo 3 totalmente diferentes, la del medio es así. Entonces yo, bueno, en catequesis, por ejemplo, le hacía todos más trabajos que finalmente la profesora de catequesis me los terminó pidiendo y además se avivó que no era ella la que los hacía. Decirle a tu mamá si me los da. Pero bueno, hice todo mal. En la facultad empezó lo mismo, haciendo así como que dormía todo el día y llegaba en la hora de la facultad, se levantaba e iba, porque ella va a cumplir todo. Pero bueno, yo digo, acá hay que romper algo. Y lo que pasó, y ahora que lo veo me parece muy bueno lo que pasó, es que fuimos como ayudándola a que eso, sin necesidad por ahí de tener que trabajar, aunque se le alargara la carrera, buscara un trabajo que la, o sea, movilizara. Que la movilizara, que la entusiasmara siguiendo la carrera. Y eso hizo el año pasado, y su vida cambió así, o sea, es una chica buena, que no te trae problemas, como vas a decir, pero como que se siente súper bien, útil, es una cosa de ella que puede hacerlo y lograrlo, es su responsabilidad, viene y cuenta lo que hace en el trabajo con sus pares, es muy buena además. Pero bueno, es lo que vos estás diciendo, cambió totalmente porque ahora tiene la responsabilidad del trabajo y es de ella sola y no estoy yo ayudándola a trabajar. Ahí está, lo lograste. La verdad que es darme cuenta. Buenísimo. Y es tal cual, viví toda la vida así, además desde el jardín, ella no le gustaba nada, no le daba todo lo mismo. Ella iba al colegio, iba, pero ninguna materia le gustaba más que otra. Todo tal cual. Sí. Todo igual, no, increíble, para, no lo hizo todavía el Enneagrama. Para padres de tipología muy activa, ¿me entienden? Para papás de tipología muy activa, tener una hija o un hijo 9 es un dolor de cabeza, ¿me siguen? Porque no es malo, pero me van a matarlo. O sea, no es malo, pero me van a matarlo. Es decir, entonces eso produce mucho tema. El Enneagrama, insisto, me permite darme cuenta que tengo que tener alerta, lo que ella dijo muy bien. Cómo una mamá, creyendo que le hacía bien durante toda su infancia, le hizo los deberes, los deberes de catequesis. O sea, ¿ven? Eso es lo que hay que evitar. Gracias a Dios lo logró, que ahora con un nuevo trabajo, a una edad distinta, se involucre y empiece a ganarse su dinero y se siente responsable. Menos mal. Sí. Digo menos mal porque en otras historias esto no ocurre. Se quedan estáticos. o esperar que vos le consigas el trabajo, o si lo pierden, para que lo vuelva a encontrar tenés que buscar vos el trabajo, no van a salir a buscarlo, ¿entiendes lo que digo? No. Y siempre viene un tío que le dice, bueno, me quedé de fulano, vení que te llevo. Y es una conducta constante. Y normalmente las mujeres nueve terminan separadas viviendo en la casa de los padres, con los chicos. Porque el padre le da ¿de dónde va a ir? Es tan buena, dejan de matarlo, es tan buena, que mirá lo que le hicieron, entonces termina viviendo con el padre. Entonces las nenas o nenes de la señora nueve están en la casa de los padres, o de los padres, que de los suegros no, pero... Y de alguna manera se acostumbra. Los hombres nueve también. Sí, tenés razón. Estaba pensando en alguien por eso, pero no excluyo, tenés toda la razón. Vos le decís, ¿no te nace salir? No, estoy bien. Entonces vos agarrás a las abuelas, a los abuelos, y bueno, ¿qué querés que hagamos? Porque es bueno. Porque es bueno. Por supuesto. Y si hay un hermano mayor en la familia 8, ese se encarga de la hermanita 9 que está postergada en su vida, ¿me entendés? No. El enagrama es muy claro y las conductas tenemos que aprender a manejarnos en una etapa de la vida donde entender que si no lo hacemos bien, provocamos hábitos que después somos cómplices de lo que sucede después. ¿Entendido? Si yo a un 8 no le hablo y le hago entender las cosas, soy cómplice de que tenga esas maneras arrebatadas de ser en la vida. Si a un 9 le vivo haciendo todo, yo soy cómplice de una pasividad en la vida que después va a tener. Así es la vida. En este caso lo vemos de esta manera. ¿Se entendió? Sí, bueno. Bueno, tomamos aire y damos un cambio ahora, ¿eh? Vamos. Vamos a la página 112. Pero para entrar en esta página 112, vamos a hacer algo. ¿Ya hicimos la media del enneagrama? Sí. Bueno, cada uno tiene que tener su propio enneagrama. No quiero pensar que alguno me diga no lo traje, ¿eh? O sea, cada uno tiene su propio enneagrama. Yo les voy pidiendo, le piden a Claudia si necesitan, que hagan un nuevo enneagrama, pero en la computadora. Que vayan a la página web mía, ahí está el enneagrama, y lo tienen que hacer en la computadora donde está todo mezclado. Cualquier problema, duda o cómo hacerlo, a Claudia, por favor, porque quiero que hagan uno nuevo, donde tienen que tintarlo. Y al final, por Excel, va a salir la hoja donde ya está. Este está hecho así, igual hago de vuelta. Sí, ¿viste cuando hiciste el simultáneo? Cuando empecé. Sí. Va a salir así, ¿ven? Hay uno más actualizado. ¿No? Hay uno mucho más actualizado que lo vamos a usar. Ese es donde lo tenemos. Hay uno que saca más. Pero hay otro que sale más. Yo también lo tengo. Ya está subido. Pero hay uno que calcula más cosas. Todo lo que sea este tema lo hablan con Claudia, pero la idea es que ustedes ya para septiembre tengan el que ya tienen de ustedes que hicieron a principio de año y este nuevo de la computadora, ¿está? Sí, ahora justamente en este último periodo, gracias a un alumno que ya es formador de Enneagrama conmigo, empezó a ampliar una cantidad de información para que todo esté ahí. Todavía esa parte que está acá no la tengo que explicar cómo se lee, porque no avanzamos hasta ahí. Me importa mucho más esto y algunas cosas que van a salir acá. ¿Está? Entonces esto. Bueno, vamos a lo siguiente. Pues. Página 112, ¿sí? Hay uno que es más completo ahora, que es más todavía. ¿Qué es lo que vamos a ver en la página 112? Las alas. Página 112. Ah, buscá las alas, ahí lo tenés. ¿Sí? Alas. Hasta ahora vimos lo siguiente, vimos que los pies es la esencia de cada uno de nosotros, que los brazos nos indican el camino de crecimiento, ¿sí? Ahora damos un tercer tema. El tercer tema se llama las alas. ¿A qué se llaman alas? Alas son las tipologías que están a un lado y al otro de la mía. O sea, yo sé que mi esencia es 4, mis alas son 3 y 5, ¿entienden? Quiere decir que todos nosotros tenemos 2 alas. No digo derecha e izquierda porque se empiezan a hacer líos porque por dónde la tengo que mirar. Es muy fácil, a un lado y al otro. ¿Estamos? Ahora bien, lo primero que tenemos que saber es que, ¿qué significan las alas? Las alas equilibran mi esencia. Quiere decir que las actitudes de mis alas van a equilibrar mi propia esencia. Esto significa entonces que si yo tengo desarrolladas las 2 alas, eso va a indicar que las actitudes que están allí acompañan a mi actitud esencial propia. Y siempre una persona con sus alas desarrolladas está volando bien. Por lo tanto, lo que tenemos que tratar de ver cada uno en su eneagrama, quienes tienen en el puntaje de las alas las 2 alas por sobre la media. A ver, que levante la mano, ¿quiénes tienen las 2 alas sobre la media? Mírenlo bien, a ver, miren bien. Tenemos 2 varones, solitos. ¿Cuál es tu esencia? 2. ¿Y tu esencia es? 4. Si alguno se olvidó la media, pregúntele al que tenía al lado, ¿sí? A ver, lo que estoy diciendo es que los puntajes de las alas estén sobre la media. Si los puntajes de una o de las 2 alas están en la media, los tengo que considerar bajo, porque las 4 energías que deberían estar siempre altas son mis brazos y mis alas. Sí. Yo tengo los 2 brazos sobre la media, las 2 alas bajo la media. Sí, estamos. ¿Qué pasa cuando las 2 alas están debajo de la media? La persona es un misil, no un avión, ¿entienden? Claro, cuando uno, las 2 alas te permiten volar bien. Cuando tus 2 alas están debajo de la media, es que sos un misil. ¿Qué significa eso? Que tener las 2 alas debajo de la media indican que estás demasiado instalado en tu esencia y no tenés el equilibrio necesario. Para que tengan una idea visual nada más, para que comprendan. Sabemos que el 1 es la persona que busca el control, que esté todo en orden y demás. Si tiene a la 9, va a tener paciencia. Y si tiene a la 2, va a tener comprensión de los otros. Dame un 1, que es una persona exigente, que le gusta el orden y el control, pero tiene paciencia y comprensión de los otros, es una cosa, ¿de acuerdo? Ahora dame un 1, que no tiene ni paciencia ni comprensión de los demás. Fíjate cómo puede llegar a ser, ¿entienden? Si yo desarrollo mis alas, equilibra mi esencia para que yo esté mucho más armónico. Por eso tener las 2 alas arriba de la media siempre es plausible, ¿sí? Lo que pasa es que pueden estar, ahora vamos a ver, antes de seguir. ¿Quiénes tienen las 2 alas debajo de la media? Ahí está, a ver. Eso para que yo les junto. ¿Toda la barra está acá? Bien, los que tienen las 2 alas abajo de la media, hay que urgente levantar esas 2 valores porque equilibra mi propia energía. ¿Entienden? Ahora, hay gente que tiene una abajo y una arriba. ¿Quiénes son los que están así? Es la mayoría, sí, yo también. Ahora bien, los que andamos volando así, hay un pequeño problema, ¿entienden? Porque así no volamos bien. Lo que tenemos que primero atender es lo que está debajo del valor de la media. O sea que hay que levantar esa ala. Eso es lo más importante. Y si además son los 2 valores más bajos que tenés en todo el diagrama, ¿cómo estás? Y es peligroso porque una persona, con los dos más bajos siendo tus alas, que estás muy, muy, muy instalado en tu esencia. Y eso siempre no es plausible. Vas a ver que tiene una cantidad de consecuencias. Cuando lees el conjunto, te salen todas las consecuencias. Las dos alas abajo de la media indican que la persona está demasiado instalada en su esencia. Y nunca es, todo exceso enferma, lo de siempre. Entonces, cuando uno tiene un ala debajo y otra arriba, la que está debajo hay que subirla, ¿sí? Ahora, necesito que me escuchen bien, ¿eh? Si las alas están debajo de la media, es que me está faltando algo. Yo dije, si yo soy uno y tengo el ala 9 debajo de la media, ¿qué digo? Que me está faltando paciencia, porque 9 tiene que ver con la paz, la paciencia, ¿está claro? O la tolerancia, ¿de acuerdo? Si está debajo es que me falta, no es que está en la sombra, que me falta. Pero lo que está por encima de la media puede estar en luz o en sombra. Cha-chan. Ese es el tema. El tema es que lo que está por encima de la media, o sea, yo puedo tener las dos alas arriba de la media, pero las dos en la sombra, ¿entiendes? Con lo cual, ¿cuál es la diferencia, Roberto? Que cuando algo me falta, es importante que lo active. Porque si lo tengo arriba de la media, nadie está totalmente en luz o totalmente en sombra. Eso no va a pasar. O a veces te pasa una cosa o la otra, pero si te falta, te falta. O sea, eso es lo que quiero decirle. Quiere decir que es importante tener siempre por encima de la media las dos alas. Ahora bien, pregunta obvia. A ver, Roberto, no te entiendo. Vos decís, yo tengo mi esencia y tengo una ala debajo de la media, esa sí que la tengo que subir, y la otra está arriba. ¿Está en la luz o en la sombra? ¿Cómo sé si está en la luz o en la sombra? Es muy simple. Cuando vos estás mal, vas a tomar la sombra de tu ala. Y cuando vos estás bien, vas a tomar la luz del ala. O sea, la luz y la sombra de tu ala la vas a tomar de acuerdo a tu estado. Si yo estoy alteradito por un problema, no vas a tomar la luz del ala que tenés. Tu propio estado va a hacer que tomes la luz o la sombra del ala que tenés. ¿Entienden? Sí. También esto es circunstancial, es puntual. Repito, nadie la tiene totalmente en la luz o totalmente en la sombra. Pero sí pasa algo, miren en mi caso, porque así me ayuda a mí para exponer. Yo soy un 2, mi ala 1 siempre está arriba. Mi ala 3 se me cae, la levanto. Siempre esta me cuesta mantenerla. ¿Sí? Ya cuando les diga, cuando terminemos este tema, les voy a hacer un poco un cuadro de mi lectura, de mi eneagrama, para que vean cómo se hacen ustedes. Pero bueno, ahí está. Mi ala 1 siempre arriba y esta se me cae y se me levanta. Esta 1 la tengo siempre alta. Con lo cual, la pregunta es, a veces la tengo en la luz y a veces la tengo en la sombra. Cuando yo estoy bien, cuando yo estoy en un momento donde estoy trabajando o haciendo lo que hago, viviendo tranquilamente y bien, esta ala 1 me ayuda a tener las cosas en orden, a poner las prioridades, a no olvidarme las cosas, a tener todo puntualmente organizado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, si estoy bien, esta ala voy a tenerla siempre en la luz. Pero el día en que me rayo por algo, que me pongo autoexigente por algo, que algo me sacó como 2, y estoy mal y atravesado, obviamente que empiezo a ponerme fastidioso, me angustio, ¿me entienden? Empiezo a tomar lo negativo del ala. Tomo lo negativo del ala que está arriba de la media, en la luz o en la sombra, de acuerdo a mi propio estado personal. Y eso uno se va a dar cuenta cuando uno se mira a sí mismo. Cuando uno lee un eneagrama, también te das cuenta. También te das cuenta. Pero tenés que leer la lectura de conjunto, ahí te vas a dar cuenta. Porque cuando vayamos a hacer ese paso, van a darse cuenta cómo se lee todo. Porque cualquier cosa que se esté modificando, eso afecta a todo el conjunto, porque es una unidad. Claro. Entonces, ¿cómo te das cuenta si está la luz en la sombra? Y fíjate, ta, ta, ta, ta, ta, y lo ves. Conclusión, por ahora, recuerden, debajo de la media me falta, arriba de la media, luz y sombra, ¿sí? Entonces, vamos ahora sí a mirar el cuadro que está... Perdón, una pregunta. Cuando tenés los dos arriba de la media, ¿no comentaste acerca de los brazos que si están los dos arriba de la media están en luz? Los brazos sí. Las alas no. Los brazos siempre que están arriba de la media, los dos, siempre están en luz. Porque tomaste el tesoro y fuiste a tu camino de crecimiento. Pero las alas no. Si están arriba de la media las dos, no es garantía de que estén en la luz. Solamente les muestro para que lo vean. En la página 113 hay una descripción de las cosas. De lo que yo voy a decir ahora, lo pueden escribir lo que yo digo, pero sé que en la página 113 está. La página 114 y 115, por eso chicos tienen que comprarse uno nuevo, si quieren se lo. Porque eso no está ahí. Ahí describe, en cada caso, todos los temas de la. De la sala, ¿sí? Está descrito detallado. Yo ahora lo voy a hablar. Sepan que está escrito, pero por lo menos es importante que me escuchen bien a mí y sepan que está escrito. Los que quieren escribir, escriban. Volvemos a la página 112. ¿Eh? En la página 112, arriba hay un cuadro que dice luz y el de abajo dice sombra. En el cuadro de arriba, vean que hay como una rueda que sale en rayos, ¿no? Vamos a ver el que va al 1. Hay una flecha, un vector, que va donde está 1. Fíjense que de un lado dice la palabra serenidad y del otro lado dice misericordia. Lo que el 9 le da al 1 es serenidad. O sea, el ala 9 le da al 1 la serenidad y el ala 2 le da al 1 la misericordia. Quiere decir que las dos palabras que están a un lado y el otro de la flecha son los que esa esencia recibe de sus alas. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del 7, el ala 6, si la tiene elevada, le da responsabilidad en la luz. Y el ala 8 para el 7, si lo tiene elevado en la luz, le da firmeza en la dirección. ¿Ven? Es decir, cada ala, si lo tomo la luz, insisto, me equilibra y me hace estar pleno. Si no tomo las alas, me falta algo. Pero el problema peor es que tome las sombras de las alas. Voy a hacer una recorrida de esto detenidamente para que me escuchen por lo menos una vez lo que quiero decir y me interrumpen si algo no entienden. Insisto que está escrito, pero viene bien escucharlo, ¿sí? Vamos al caso del 1. La persona de esencia 1, cuando tiene sus dos alas desarrolladas en la luz, otra vez lo digo para que parezca reiterativo, pero bueno, toma la serenidad, la tranquilidad, la tolerancia que le da el ala 9. O sea, que un 1 tener el ala 9 en la luz es genial. Si a eso le sumás que tenga su ala 2 en la luz, tiene misericordia, comprensión de los otros. Entonces no vive exigiéndole tanto a los demás, comprende que no tiene su tiempo, que no son todos uno en la vida, que vamos a hacer, pero bueno, no son todos uno. Entonces empieza como a entender que los demás tengan su tiempo y su realidad distinta. Y eso le da el ala 2, ¿sí? En la luz. Ahí tenemos las dos cualidades positivas. Pero si la persona de esencia 1 se conecta con la sombra del ala 9, va a tomar la fatalidad. Y es ese típico uno que dice, ¿sabes qué? ¿Para qué te preocupas? No va a cambiar. No es que no le da, no sirve para nada. Entonces es el uno que ya clausura y fatalísticamente dice, en este país nunca te va a ir bien. Los jóvenes de este país, ¿entendés? Siempre termina como terminantemente cerrando con opiniones así de taxativas las cosas. Y es el uno que se cierra y cree que nada va a cambiar. En lo que fuera, ¿no es cierto? En el tema que sea. Y cuando toma lo negativo del ala 2, el 1 con lo negativo del ala 2 no se atiende a sí mismo porque vive siempre obsesionado por controlar, por tener todo bajo organización, no se toma vacaciones, no hace nada porque tiene que dedicarse a eso y como él, nadie lo hace, está siempre sometido a la acción, en la actividad que sea, controlando todo, y lamentablemente se desatiende a sí mismo, y a la larga, sus vínculos están también desatendidos, porque está obsesivamente metido en su actividad de control. ¿Se entiende? Imagínate si toma las dos sombras, ¿no es cierto? Imagínate que tenemos una persona fatalista y permanentemente hiperactiva controlando. piensen en alguien cercano y se van a dar cuenta, ¿no? Sí. Roberto, ¿puede ser que también se deteriore un vínculo por controlarlo? Claro. Sí, porque cuando la persona vive en un estado permanente de tratar de tener todo bajo control, acuérdense que, ¿por qué decís eso del ala 2, Roberto? Porque acuérdense que el problema del 2 es que atiende a los otros y no se atiende así. Muchas veces el uno se autoimpone que en la casa tiene que ser de esta manera todo. Y por una hiperresponsabilidad, obviamente, todo lo que gana y todo lo que hace es para el bien de la familia, ¿me entendés? Pero la pobre familia no lo ve nunca. Y cuando se va de vacaciones, nunca va y viene los fines de semana cuando va. ¿Entendés? O sea, los vínculos se deterioran, lamentablemente, por dos razones. Porque como está cuidándolos y haciendo lo que tiene que hacer, no los atiende. Lo peor que puede pasar es que además se transforma en un hipercontrolador de uno de esos vínculos. Ahí entramos en una toxicidad total. Pero ese es un caso aparte, ¿no? En este caso el problema está cuando, dedicado al control, hacer y controlar todo, no se atiende a sí mismo. De hecho, muchas veces tiene problemas corporales, problemas de presión arterial, dolores musculares permanentes. Yo lo que les dije, todo uno tiene que masajearlo, así que todo uno tiene que tener un spa o una maestra de masajes cercana, o maestro, pero, porque el tema que se va comprimiendo. También tiene problemas de estreñimiento, o sea, todo se comprime, ¿entiendes? Todo eso. ¿Se entiende bien? Lo baña todos los días. Vamos al 2. La persona de esencia 2, si toma lo mejor del ala 1, toma esta honestidad y orden. ¿Por qué digo honestidad y orden? Porque la persona de 2, a veces, tratando de que los demás lo quieren, dice o hace cosas que no son muy verdadera, pero para tratar de quedar bien termina haciendo y diciendo cosas que no son como deben ser, o no pone límites correctos o no tiene firmeza. La honestidad es decir lo que tiene que decir a cualquier precio. Y también cuando el 2 tiene el 1 bien puesto, tiene orden en sus cosas, porque si no, lo afectivo lo maneja y finalmente hace las cosas de acuerdo a cómo se siente. Y cuando a un 2 le falta el 1, es una afectividad caminando sin orden, sin prioridades. Entonces, lo que le da al 1 al 2 es prioridades, es honestidad, es poner orden en su vida, ¿ven? Y lo que le da el 3 al 2 en la luz es toda esta capacidad de acción y concreción, que es el ganarse la plata, el ponerse las pilas y hacer las cosas, y concretar lo que sueña o quiere. Porque si no, también quiere mucho, pero después no concreta nada, porque siempre está atrapado en atender, cuidar, lo que sea. Fíjense que al lado del 2 están dos energías bien fuertes, el 1 y el 3, que son de inteligencia práctica. Es como que le dicen, está muy lindo que quieras a todo el mundo, pero flaco, ponete las pilas, hacete cargo de tu vida y ordenate. ¿Está? Estas dos energías están como ayudando a que el 2 no se expanda afectivamente y se diluya. Y eso es lo que se ve en el diagrama bien claro. El problema es cuando el 2 toma la sombra de las alas. Cuando el 2 toma la sombra de la 1, se pone en moralista, en rígido, en consejero. Hay muchos sacerdotes arriba de un púlpito que son así, ¿eh? Y también es la madre o el padre que vive dando consejos y diciendo lo que tiene que hacer. Eso es típico de 2 en la sombra, que está tomando del ala 1 esta rigidez, este moralismo, este marcar siempre las cosas. Todo eso es de lugar, porque yo te lo digo para tu bien. Y vale, dale, y lo escuchás una vez, dos veces, 10 veces. Cuando el 2 toma lo negativo del ala 3, toma el engaño. Ahí estamos un poquito más complicados, porque acuérdense que el vicio del 3 era la mentira. Cuando el 2 toma lo negativo del ala 3, a la larga, te presta algo, pero para después atraparte. O sea, muchas veces la generosidad del 3 termina siendo manipuladora, si tiene ala 3 en la sombra, porque detrás de la generosidad se esconde el atraparte. no, yo te quiero, tomá, algo, y finalmente después te lo va a pedir. Entonces te pasa factura después de que hizo algo. Ahí ya estamos en la sombra, me sigue una sombra muy grande. Pero esa es la tipología, la persona de esencia 2, esto de engañar al otro porque necesita efectivamente la compra, lo compra al otro, a través de gestos, es lo que se necesita. Vos te das cuenta que parece muy generoso, pero a la larga me está atrapando. ¿Se entiende lo que digo, no? Eso es manipulación. ¿Eh? Y generar dependencia. O sea, ¿qué me necesite? Esto sería cuando tomo lo negativo en la 3. Solamente, yo sé que les estoy exigiendo mucha neurona en este momento de la tarde, así que les pido mucha atención. Es importante que ustedes, cuando nombro la esencia de ustedes, estén muy alerta para entenderme. Y cuando hablo de otra esencia, traten de pensar en alguna persona querida de ustedes o conocida para tratar de graficar conductas, ¿sí? Porque es muy gráfico esto en la conducta de personas que uno quiere, ¿no? Enseguida lo ves, esto que estoy diciendo, ¿sí? Para que no se me ahoguen en palabras, ¿sí? Vamos a la esencia 3. La persona de esencia 3, cuando toma lo mejor de la 2, ¿bien? Toma la sensibilidad. Y es el típico caso de la persona 3 que te saluda, que te pregunta cómo estás, que te mira a los ojos, que se detiene a estar contigo. Eso es muy, muy lindo, porque el 3 la sensibilidad la tiene adentro, pero cuando tiene a la 2, tiene este gesto de estar atento al otro. Te pide permiso. Detalles. Eso es cuando tiene el ala 2 en la luz. Y cuando el 3 tiene el ala 4 en la luz, esto es muy bueno porque el 3 es auténtico. No te va a mentir. No se va a mentir, pero tampoco no te va a mentir. No te va a decir lo que le conviene, o mejor dicho, no decirte todo, que es muy del 3 en la sombra. Vos no me lo preguntaste, no me lo preguntaste. Si no, vos tenías que decírmelo. Ah, pero vos no me preguntaste. Cuando el 3 realmente toma sus alas, miren qué lindo, tiene toda la sensibilidad con los demás y es una persona auténtica. Es una persona de palabra, como decimos. Y no te va a ocultar las cosas, o taparlas, o esconderlas, y menos mentir. Eso es cuando está con sus dos alas en la luz. El peligro es lo contrario. Cuando la persona de esencia 3 toma lo negativo del 2, va a tomar la autosuficiencia. Acuérdense que el 2 se cree que sin mí los demás no pueden hacer nada. El 2, ¿no? Sin mí los demás no pueden hacer nada, porque a la larga soy insustituible. Si no estoy yo, nadie hace nada. Cuando el 3 toma eso, cae la autosuficiencia. Y es el típico jefe que dice, no sé de qué se quejan. Si no fuera por mí no tienen laburo. O sea, que ¿de qué se quejan? Encima cobran plata, así que tendrían que estar todos los días bendiciéndome. Y encima se quejan. O sea, por el poder económico que tiene, cree que los demás le deben pleitesía. Porque como él les da trabajo, es suficiente. ¿Me entienden? Esa es la autosuficiencia del 3 que lo toma de la sombra a la 2. Y si toma la sombra a la 4, acuérdense que el 4 se compara con el otro. Muy el 4 de compararse. Y cuando el 3 toma lo negativo del ala 4, empieza a compararse para competir. Y en realidad no quiere superarse, quiere ganarle al otro. Un 3 que toma la sombra del ala 4, repito, no está tratando de superarse en su servicio o en el producto que ofrece. Está tratando de ganarle la competencia. Ahora agarren un 3, autosuficiente y competitivo. Se pueden dar cuenta, como quien tenemos delante, ¿no? O sea, cada uno visualice el esquema. Ese es el problema. En el deporte o en cualquier actividad, un 3 que toma la sombra de sus alas es alguien que es muy yo-yo. El 3 es yo-yo, ya-ya. Es muy fácil. Sí, sí. Tipología 4. Cuando la persona de esencia 4 toma lo mejor del ala 3, miren qué lindo, porque el 3 le da al 4 el deseo de superación concreto. Entonces, por ejemplo, esa mujer 4 quiere dedicarse a pintar cuadros especiales. Pero empieza pintando estampitas de bautismo para venderla y con eso da unos mangos. Entonces, cuando hace las estampitas de bautismo, que para ella es una tontería, pero con eso saca el dinero para comprarse las pinturas o lo que necesita para poder hacer lo que quiere. Entonces, cuando el 4 tiene esencia 3, insisto, toma la concreción, toma la forma concreta de hacerse cargo de su vida para poder superarse. Y no está esperando que alguien me lo dé. Bueno, estoy esperando un sponsor. Yo me hago cargo. Y empiezo de una manera que no me interesa, pero sé que voy apuntando esto otro. O sea que el deseo de superación, el hacerme cargo de mi vida, es cuando tiene el ala 3. Y cuando tiene lo mejor del ala 5, lo que tiene de bueno el 4, que es tan subjetivo y tan sintiendo lo propio, lo que le da el ala 5 es la objetividad. Es lo que permite que la fantasía del 4 no se vuele tanto que se pierda. Entonces, cuando tiene ala 5, se da cuenta que tiene que ordenar esa fantasía y tratar de distinguir lo que es realmente algo que no tiene nada que ver con lo que es. ¿Verdad? De hecho, un 4 cuando tiene ala 5 en la luz, cuando manifiesta lo que siente, lo que le pasa, lo puede hacer con cierto orden mental. Si no te dice, no sé, no sabes lo que me pasó, me encontré con mi ángel. Ajá. ¿Y? No, es que no lo vas a entender porque es una experiencia única. Bueno, pero decime algo. Pero no, es así. Y pues bueno, algo más puedo decirte. O sea, quiero decirte, si tuviera las 5, le diría, mira, no. Esto que me pasó es por esto, esto y esto. Yo me doy cuenta que esto tiene que ver con esto y esto otro. Sí, la mente, cuando el 4 trabaja la parte del ala 5, ordena mentalmente sus experiencias y las puede volcar con cierta racionalidad. Si no, te parece un pirado de miércoles, ¿me entiendes? La diferencia es obvia. Cuando el 4 toma lo mejor del ala 5, no es que se racionaliza, sino que le pone orden mental al mundo interior subjetivo que tiene. Eso es cuando tiene. Entonces, un 4 con objetividad, haciéndose cargo de la vida y teniendo deseo de superación, es un 4 genial, ¿me sigue? El problema es cuando le falta eso. Si no tiene objetividad y si no se hace cargo de su vida, tenemos el modelo de 4 que ya dijimos. Lo peor que el 4 puede tomar la sombra de las alas. Y acá sí, yo les diría, por la experiencia que observo, son dos tipos de 4 muy distintos. ¿Se acuerdan que hablamos del 4 introvertido y extrovertido? Cuando el 4 toma la sombra del ala 3, toma esta actitud de de la apariencia. Entonces, acuérdense que el 3 le encanta mostrarse siempre como una persona exitosa, con una presencia física bien puesta, porque con la presencia va ganando el 3. Cuando el 4 toma la sombra del ala 3, se queda en la apariencia. Y es todos los 4 que están en televisión. Todos los 4 de televisión son todos que son lindos, con las 1000 cirugías, están en las pasarelas. Es el 4 que se vive mostrando. Es un 4 con ala 3 en la sombra. No digo que todos estén en la sombra, pero típico. En cambio, cuando el 4 tiene ala 5 en la sombra, es más bien el introvertido. Cuando el 4 tiene ala 5 en la sombra, toma de ala 5 la desvalorización. Porque imagínense que el 4 entra en depresiones y toma del 5 lo mental. Empieza, no sirvo para nada, nadie me quiere, nadie me escucha, soy el patito feo, a la larga me siento perdido porque vos no sos como, y empieza, dale que te da, dale que te da. Cuando mete la mente en la dramatización del 4, ya se siente la peor de todo, o el peor de todo, ¿tienes? Por eso es que si el 4 toma la sombra de la 5, se mete para adentro y se desvaloriza. Cuando toma lo negativo de la 3, aparece en esto de la apariencia y la superficialidad, lamentablemente. Queda claro, ¿no? A veces personajes de televisión son tan claros para entender esto. Pero a veces pasa de uno al otro. Por ejemplo, sale con un polista, el brazo, toda con unos anteojos espectaculares, en la revista Gente. A las 2 semanas, le tiró un cenicero al polista y está llorando con anteojos negros, vestida de negro, obviamente, ¿no? En la misma tapa de la revista Gente. ¿Sí? Y en la cuarta tapa, siento que me tengo que volver a enamorar, ¿me entendés? Sí, típico de un 4 con mucho 3 en la sombra. Está mostrando, ventilando su vida, la ventila. Y todas esas tonterías son parte de las banalidades de la televisión, que viven de eso. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Vamos. Sí, sí, sí, sí, sí. Esto de que nadie me quiere, todo el mundo, y esos son típicos frases de 4 alterados. ¿Sí? 5. La esencia 5, cuando toma lo mejor del ala 4, va a tomar la originalidad. ¿Por qué? Porque el 5 es mente. Si toma la sensibilidad del 4, esa mente no es repetitiva y toda cuadriculada. Va a tomar del 4 la sensibilidad que lo hace volar, entre comillas. Gracias a que los 5 toman del 4, les permite ser creativos, inventores, les permite descubrir cosas. Un 5 con ala 4 es Einstein, que desarrollando su 4 vuela más allá de lo teórico, ¿sí? Además de que el 4 le da al 5 la sensibilidad y el contacto con lo afectivo, que ya es muy bueno, insisto, un 5 con ala 4, en general, su mente es una mente abierta, no cerrada. Y cuando el 5 toma lo mejor del ala 6, toma esto del compromiso con los otros, el estar con los demás. Entonces, fíjense un 5, que es realmente muy racional, pero tiene un compromiso con los otros, tiene un contacto con lo afectivo por su ala 4, y tiene creatividad y una forma muy abierta de ser, es una joya. Ahora, si no tiene nada de sensibilidad y no se compromete con nadie, es una isla metida para adentro, ¿me entienden? Cuando no tiene las alas, lo peor es que toma la sombra. Cuando un 5 toma la sombra del ala 4, pasa esto, si a la mente le agrego el dramatismo del 4, caigo en lo que dice ahí que es un nihilismo y un pesimismo total. Y termina en un estado en el cual ese pesimismo es siempre negro, se ve todo negro, siempre ve el lado vacío del vaso. Entonces, cuando uno ve los filósofos que son de épocas donde la realidad les ponía guerras y demás, es todo la angustia, el drama de la libertad, ser libre es angustia, Sartre, y todo el existencialismo ateo después de la posguerra, del siglo pasado. O sea, es como la mente, atrapada en el dramatismo, ve todo negro, ve sin sentido la vida. ¿Entiendes? Eso es cuando se cae el 5 en la sombra del ala 4. Y cuando toma la sombra del ala 6, le agrega los miedos. Una mente con miedo es una mente indecisa, que nunca termina de estar de acuerdo con lo que afirma. Entonces está muy metida adentro. Vos pensá un 5, indeciso y pesimista. Es un pozo ciego, ¿me entendés? Ahí ves cómo esto ahoga a la tipología. Cada vez que estoy hablando, estoy tratando de tipificar modelos de conductas de personas. Lo impresionante es que cada una de las cosas que digo, convivimos todos los días con estas cosas, con personas que están en un estado o en el otro. Obviamente que la bendición es cuando tenés personas en la luz, pero también vemos de las otras. Pero puede, por ejemplo, una esencia tomar una algo que esté en la sombra y en la luz a su vez, por ejemplo, del 5. Dale, a ver. Puede ser que tome, que sea comprometido, ¿sí? Que toma la luz del 6, y puede ser que también sea indeciso. Muy bien, ahí está. Acuérdate lo que yo te decía. Cuando el 5 está bien, cuando está bien, y tiene el valor de esa ala por encima de la media, del ala 6, obviamente va a estar comprometido en lo suyo y demás. Pero cuando ella, o él, está en un problema malo, está atravesado por algo, puede tomar la indecisión, puede caer en proceso de indecisión, ¿me entendés? Sí, no te olvides que la sombra o la luz la toma de acuerdo a cómo está la persona, a las situaciones de la vida, que se te van cambiando. No está instalado en No, como te decía, no está en ninguna, no estamos instalados. Ojalá estuviéramos instalados siempre en la luz. Ojalá que un 6 no se conectara, un 5 no se conectara con la indecisión. Ojalá que su ala 6 siempre sea un 5 comprometido y no tenga indecisión porque ya lo superó, porque ya está bien. Pero honestamente sucede que en lo normal, cuando el 5 se altera, entra a la mente a funcionarle y empieza esa indecisión. ¿Entendés? Vamos al 6. La persona de esencia 6, esto miren qué lindo para que lo entendamos. Si toma lo bueno, o mejor dicho, la luz de ala 5, dice que toma la reflexión. Agreguen otra palabra, reflexión objetiva. ¿Por qué? Ah, está puesto, si yo quiero lo cambié, en el último manual lo cambiamos. La reflexión objetiva, ¿por qué? Porque el 6 piensa, después piensa lo que pensó. Después piensa lo que pensó de lo que pensó. Y después decide. Y después de que decidió, piensa si decidió bien. Eso es el... No sé por qué me miras. ¿Me siguen en el proceso que es? Cuando el 6 desarrolla del ala 5 lo mejor, piensa, decide y basta, ¿entiendes? Son una dona de... Claro. Se acabó. Porque si no sigue, que te sigue, que te sigue. Por eso cuando el 6 toma lo mejor del ala 5, tiene la reflexión objetiva, no cerró el tema, ya está, punto. Porque siempre hay que darle más vueltas. Ejemplo muy sonso, pero para así lo saco de lo teórico. Cuando Flor, mi hija, era más chica, y la llevaba a comprarse algo en el shopping, en una ropa, podía ser su cumpleaños, lo que sea, íbamos a la primera tienda. Se probaba todo lo que había. Y dice, bueno, papá, vamos a ver si vamos a otra, a ver si encuentro alguna cosa mejor. La cuestión es que durante 2 horas recorríamos todas las tiendas, ¿sí? Y se probaba lo que quería, que yo abriera. Y después me parece que la primera es la mejor de todas. Entonces bajamos, íbamos a la primera. Se logra comprarlo, yo estaba feliz. Bueno, ya, está contento. Llega a la casa, la madre dice, no lo va a usar. ¿Cómo lo va a usar? Si vos, se recordó todo para buscarlo. Vas a ver que lo va a dejar. ¿Pero por qué? Porque no quería ponerte mala voz. En el fondo se lo compró para que te quedes tranquilo que le regalaste algo. No lo puedo creer, le digo, no puedo creerlo. ¿Y qué pasó? A la semana me dice, no le diga nada, pero ya lo cambió. O sea, ¿qué pasa? Esto del 6. Cuando el 6 no toma del 5 la reflexión objetiva, da vuelta y vuelta. Y nunca termina de estar convencida. De hecho, como yo les conté, a esta altura del año, o el año que viene, él dice, no sé si soy 6. Vos sabés que yo no sé todavía si soy un 6. O sea, yo trato de seguirte y creo que, bueno, no quiero complicarte la vida, pero yo no estoy seguro. ¿Se entienden? Es así. Eso sí toma, no toma la luz del ala 5. ¿Qué le da el ala 7 al 6? ¿Qué es lo más lindo que tiene el 6? Cuando el 6 toma... todo lo que tiene que ver con el optimismo, la alegría. Entonces, cuando el 6 toma el optimismo y la alegría del 7 y la reflexión objetiva del 5, es otro 6, es otra persona, porque está plantada en la vida de otra manera, ¿entendés? El tema es que se conecte con la sombra, que ahí sí se viene en el horno, que es cuando el 6 toma lo negativo del 5 y lamentablemente para el 6 lo negativo del 5 es el aislamiento. Entonces se da manija, y no te dice nada, pero sigue pensando. Y se aísla, porque tiene que seguir tratando de ver qué es la mejor forma de pensar tal o cual cosa. Entonces, vos le preguntás, ¿qué te pasa? Nada. ¿Estás pensando algo? No. Y es todo lo contrario, está pensando y sufriendo. Cuando el 6 toma lo negativo de la 5, se aísla. Y cuando el 6 toma lo negativo de la 7, toma la ilusión. Y es Penélope. O sea, algún día va a volver. O sea, algún día va a volver. Por supuesto, se separaron, él se casó con otra, va a tener un bebé con la otra, pero yo sé que un día él va a volver. O al revés, ese es el que está casado con un energúmeno de miércoles, un día él va a cambiar, él va a cambiar, él va a valorarme todo lo que yo... Y sigue al lado del tarado ese, perdón que me ponga mujer, pero bueno. Y sigue al lado y no cambia, pero porque yo sé que un día él se va a dar cuenta de quién soy yo. O a veces pasa en los empleos. hace 30 años que está en la empresa, en algún lugar, algún día el sueldo mío lo van a, vas a ver que lo van a cambiar. Entonces, es eso, la ilusión. Un 6 bueno, que toma del 7, no el optimismo y la alegría, sino la ilusión de que algún día las cosas van a ser de tal o cual manera, y sostiene lo insostenible. Sostiene lo insostenible. Eso es un 6, un 6 cuando se conecta con la sombra en la 7. ¿Soy claro? ¿Sí? Vamos al 7. La persona de esencia 7, vean, cuando toma lo mejor del ala 6, toma la responsabilidad. Y cuando toma lo mejor del ala 8, toma la firmeza en la dirección. Imagínense un 7, un tipo alegre, que tiene responsabilidad y firmeza en la dirección. Una joya, total. Total. Ahora, agarremos una persona 7 que no tiene ni firmeza en la dirección ni responsabilidad. Lo querés, pero te van a matar. Porque sin estas dos cosas va por la vida flameando, ¿entendés? Fluye, yo fluyo, ¿sí? Va fluyendo. El tema es cuando toma lo negativo de las alas. Cuando el 7 se conecta con el la negativo de las 6, toma todo lo que tiene que ver con la inseguridad. Y a la inseguridad le suma lo negativo del ala 8, que es el egocentrismo. ¿Qué significa el egocentrismo? Es que el 7 se la pasa hablando de sí mismo y contando anécdotas. Aparte cuenta anécdotas en lugares donde no tiene que contarlo. O cuenta un chiste verde donde no tiene que contarlo. Pero él le encanta y cuenta. Te van a matar. Roberto pregunta, digamos, cuando tiene en la sombra, tiene las dos alas en la sombra, porque tiene la luz, están las dos alas en la luz, digamos, generalmente. Claro, supongamos que tenés las dos alas arriba de la media, sí. Obviamente, si estás mal, las dos, sí, exactamente. No, siempre ahí, cuando están arriba de la media, una o las dos van a estar de una manera o de la otra, de acuerdo a como vos estés, a tu estado personal. Entonces, el tema es que la problemática del 7 es que lo lindo es que tome sus alas, porque eso le da consistencia. Cuando el 7 no toma las alas y se pone, tiene la inseguridad que le dan las 7 y el egocentrismo del 8, imagínate un 7 egocéntrico e inseguro, bueno, ya ahí se hace complicado. De hecho, ustedes piensen, si les toca a ustedes tener personas a su cargo en actividades, ¿cómo esto que digo es clave? Porque si yo tengo un 7 que tiene responsabilidad y firmeza en la dirección, es una joya. Pero si tengo el otro, ¿qué hago? Entonces, el coaching, que es el seguimiento, el acompañamiento, es fundamental tener estos datos. Porque todo ese tipo de conocimientos son técnicas de conversación y técnicas que tienen que ver con actitudes comunicativas. Pero si les falta esto, a la larga esos conocimientos les falta algo. Cuando el counseling o el coaching u otros conocimientos parecidos tienen esta información, obviamente que saben qué tienen que evitar y qué tienen que apoyar en el otro. No porque yo lo diga, sino porque objetivamente las energías se mueven de una manera. Entonces yo sé que esto es lo adecuado y esto no. Si un 7 se la pasa contando chistes y se la pasa hablando de sí mismo, yo sé que está tomando la sombra del ala 8. Ahora lo puedo tipificar. Está cayendo en una actitud egocéntrica, no está mirando a los otros, está simplemente haciendo lo que le canta. Y puedo corregir eso porque ahora no lo digo porque a mí me parece, lo digo porque objetivamente está tomando una conducta equivocada, ¿sí? Cuando vos decís que falta algo que están debajo de la media, decís que no tomamos tantas alas. Claro, cuando las estaríamos tomando. No las estás tomando. Tenemos debajo de la media. Si la tenés debajo de la media, eso te falta. Ajá. O sea, ese es algo que te falta. Claro, por ejemplo, como en el caso del 7, suponete que el 7, una persona de ciencia 7 tiene el puntaje del 6 debajo de la media, no, ¿qué digo? No, que le falta responsabilidad. O sea, no puede tomar ni luz ni sol. No, eso. Le está faltando desarrollo. Eso que estás diciendo, menos mal que lo grabaste. Sí, si está debajo de la media, no es que está en la sombra o en la luz. Está no, claro, es que le falta. Le falta la luz. Le falta eso es lo que uno tiene. Le falta lo que estaría en luz. ¿Está? Para que lo puedas decir, ¿sí? Lo que no veo bien es lo de la inseguridad en el 7. El 7, claro, porque acuérdate que el 6 tiene miedos. Sí. El miedo te hace que seas indeciso y tengas dudas. Si el 7 se conecta con la sombra de la 6, empieza a tener dudas, indecisión, empieza y no termina, se deja llevar por uno y por el otro. Alguien te dice una cosa, ah, sí, sí, después viene otra idea, ah, no, entonces no. ¿Entendés? Esa indecisión es porque no tiene firmeza interior, porque tiene miedos que le vienen de su ala 6. ¿Entendés? El 8. Vamos a la energía 8. Cuando el 8 desarrolla bien sus alas, las tiene por encima de la media y las desarrolla bien, toma del 7 la alegría. Y de hecho, un 8, cuando toma la ala 7, puede decir las cosas más terribles y te hace reír. Por eso, para un 8 tener la 7 hace que toda la severidad que parece que tiene, si te lo dice en forma alegre, te hace reír. Y esa es una condición que el 8 tiene cuando toma su ala 7. Entonces te puede decir en forma risueña la barbaridad más grande. O te cuenta una anécdota y te mete lo que te quiere decir en la anécdota que te hace reír, ¿sí? Pero generalmente el 8 cuando hace eso, él mismo se afloja. Sabe que te quiere decir algo, pero te lo dice de una manera que él mismo se afloja. Eso es cuando toma la alegría del ala 7. Y si además toma del ala 9... La comprensión del otro, imagínate, la paciencia y la tolerancia con el otro, y la alegría del 7, es otro 8. Porque esa manera de ser lo hace más suave, lo hace más cercano, más cálido, mejor dicho. El problema cuando toma lo contrario, cuando toma la sombra. Si el 8 toma la sombra del ala 7, va a tomar la superficialidad. ¿Cómo sería un 8 tomando la sombra de la 7? Ejemplo, el 8, ¿no? Dice así, vení que te presento, acá está mi empresa, mis hijos, mi casa. Y le muestra la Ferrari, ¿entienden? Si le causa algún parecido con algo, ¿no? Y le muestra sus posesiones. Es como decir, ese 8 que se cree especial o superior, y te muestra todo como si fuera parte de algo que es mi conquista, ¿sí? Son mis hijos. ¿Ven lo posesivo de lo que suena? ¿Qué sería egocéntrico? Y eso es egocentrismo puro. Porque desde el egocentrismo, insisto, tomándolo a las 7, tiene una mirada superficial de la vida, como creyendo que es más porque tiene más dominio. ¿Está? ¿Vos dijiste que era la presidenta? Es directa de ganada, ¿no? Es un temita. Sí. Es un temita. ¿Podría ser porque por ese chavo Kiko? Cuando mostraba las cosas, ¿no? Nunca lo pensé. ¿Qué dijo? ¿Qué dije? Muy bueno. Chavo y Kiko. No, no. Chavo. Tendría que tener. Déjame que lo. Objetivamente no. Tendría que meterme en la. Chavo es 9, ¿no? Sí, no lo pensé. No lo pensé, ahora que me la agarré así. En internet hay unos Simpsons. Del Simpson ahí. Perdón, es que no te sé decir, seguro no. Tengo que pensarlo. Sí, bueno, déjame que lo pienso. Como dice en internet, están los Simpsons, cada uno. Yo no lo veo, así que no sé, pero digo, ahí aparecen todos los personajes. Con mi hijo varón, como le encantaban los Simpsons, entendió el enneagrama más por eso que por eso. Claro. Y es verdad, sí ayuda. No, por eso, sí. No sé decirle, perdóname, no sé. Pero sí, habría que analizar cada personaje, seguro. Entonces tenemos el 8, ¿sí? Comprensión y alegría. Y la sombra, la superficialidad. Y del 9 la terquedad. La terquedad. El problema del 8, que como decimos siempre, el 8, cuando hay una situación de injusticia, salta, ¿sí? Pero cuando el 9 toma el 8, toma lo negativo del 9, discute por discutir. O sea, en realidad no está buscando, no lo saca una injusticia. Quiere pelear por pelear, porque tiene ganas de pelear. Entonces, el chico que está en el colegio está fastidiado de estar en el colegio, entonces le tira una lapicera al otro que está delante, el otro le responde, después le pega una patada. O sea, busca pleito por necesidad de buscar pleito, ¿entendés? Cuando lamentablemente toma del 9 lo negativo, insisto, se pone terco, o sea, se empaca, y no podés hablar de nada, porque solamente quiere ganarte o quiere pelearte, es así. En una edad adolescente esto lo ves mucho. Se supone que con adultos uno no debería ocurrir. Pero como decimos, un día se levantó medio raro y discute algo que no es para meterse a discutir, pero le sigue, ¿entendés? Pero es por un tema de que está necesitando descargar energía. Recuerden lo que les dije. Todos los hoyos tienen que llevar una colita rutera. Acuérdense lo que digo, ¿no es cierto? Tienen que descargar energía, porque si no la acumulan y después se estallan por una pavada. La necesidad del 8 es descargar energía. Porque si no la acumulan y repito, después discuten por cualquier cosa, que no vale la pena. ¿Entendimos, no? Sí. Vamos al 9. Miren bien las alas del 9. Ni más ni menos que el 8 y el 1. Con lo cual, un 9, con un poquito que tome de sus alas, ya salimos del problema que decíamos antes. Porque del ala 1 lo que va a tener que tomar es el anhelo de superación, el deseo de superarse. Un 9 con ala 1 busca ser mejor. Y eso le va a ayudar a salir de la pasividad, por superarse a sí mismo, por buscar la excelencia. Si toma el ala 1. Y si toma el ala 8, fíjense, toma fuerza y decisión. Dame un 9 con fuerza y decisión del ala 8. Y tiene anhelo de superación del ala 1, y encima se va al 3, bueno, una joya. O sea, vean que la conducta es modificable si uno toma la energía o las actitudes de sus alas. El problema es cuando el 9, lamentablemente, toma la sombra de las alas, y si toma la sombra del ala 1, toma la ira reprimida, y es el caso de los chicos, que lo veo mucho, de chicos nueves, que lo que decías, acumula y revienta. No lo dice, pero se lo guarda, y de hecho se enferman, ¿eh? Problemas de la garganta, de asmas, hay muchas enfermedades que tienen que ver con esto de callarse cosas, ¿sí? Tragarse cosas. Y los niños nueve, muchas veces, esa ira reprimida, adultos también, que se lo guardan y eso les daña físicamente. Eso es cuando tienen a la 1 en la sombra. Y cuando tienen a la 8 en la sombra, estos sí son para matarlos, porque son egocéntricos totales. Entonces, ¿qué pasa? Es el 9 pachorra que vos le decís, mirá, vamos al teatro que hay una cosa divina. Que yo, no, anda vos, yo para qué, no, anda. ¿Sabés que llevaste la filmadora a filmar y yo después me lo mostraba? Yo, no. Hoy hay partido, déjame en casa. Entonces se tengan que matarlo porque es un vago de miércoles, o sea, es la persona que elige ser vaga, o se elige la comodidad. Entonces cuando toma lo negativo del ala 8, toma el egocentrismo de querer ser vago, y si toma la de la 1, como digo, la ira reprimida. Con lo cual lo que he dicho hasta ahora, en este rápido paseo, hemos visto cómo luz y sombra de las alas implican comportamientos y conductas que afectan no solamente a la persona, sino a la convivencia. Y que yo en una tarea formativa debo tener en cuenta. Y no puedo evitar que otro tenga cosas negativas que está a mi lado, o la que está a mi lado. Pero sí alertas. Enseguida, esto no está bien, algo no anda bien. Hablarlo. Muchas veces, cuando no conocemos el Eneagrama, intuitivamente, todo lo que acabo de decir lo sabemos. Pero cuando lo queremos decir, parece, bueno, es que vos saliste a tu madre o estás media loca o lo que. O sea, termina el otro descalificándote porque es tu versión. Con esto no es tu versión. Este es el movimiento energético actitudinal de cada una de las esencias. En 20 años, les aseguro, lo que he dicho, seguramente que ustedes como yo corroboramos enseguida esto. Pero en 20 años he visto que los comportamientos humanos siguen patrones. Y estos son los patrones. Cuando uno toma la sombra o la luz o no toma sus alas, estos son los patrones. Con lo cual, para la tarea educativa es fundamental y para la convivencia es fundamental. Por eso inmediatamente saber quiénes son las esencias de las personas que comparten mi vida me ayuda mucho a comprenderlas y orientarlas. Chan, chan. ¿Bien? ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, lean detenidamente el material que tienen, ¿sí? Leanlo detenidamente. En la página 116 aparece el dilema metafísico. ¿Se acuerdan que lo hablamos ese, no? Sí. Eso supongo que lo vieron. Si no lo vieron, por favor, en el tiempo en que no nos vemos, hagan un repasito, ¿sí? Y 116. Yo sé que la vida de Buenos Aires no nos permite decir, bueno, lunes, miércoles y viernes me siento dos horitas a leer el Enneagrama. No, no. O no, Roberto. Un lunes, no, de los cuatro lunes del mes me siento una hora para leer el Enneagrama, ni siquiera. El tema es que de hoy hasta que nos volvamos a encontrar, sí les pediría que vayan teniendo, lean, pasen el limpio, subrayen, anoten, si quedan dudas, y también den a hacer el, hagan el Enneagrama a otros. A otros. No le den la devolución, pero dénselo, mirá, lléname esto. Y le explicás que lo llene de esta manera, correctamente, que lo llene de golpe, que no ponga lo que querría, que ponga lo que es. Si tiene duda, que piense como fue siempre, pero que te responda. De modo que tengan en su carpeta de trabajos prácticos una serie de por lo menos 5 o 6 enneagramas de personas hechas por ustedes, amigas. Por supuesto que los van a torturar diciendo, bueno, decime algo, decime algo. No, todavía no te puedo decir nada, pero dámelo que así yo voy estudiándolo. ¿Entienden? Entonces, tenerlo les permite también analizar, o sea, a ver cómo tiene las alas, a ver cómo tiene esto, a ver qué pasa con los brazos, empezar a tantearme. Todavía no se preocupen, no tienen que adherir a la evolución, pero ya eso les ayuda como ejercicio, ¿me entienden? Conclusión, para septiembre, carpeta de trabajo práctico con por lo menos 5 enneagramas de gente conocida y el de ustedes hecho en la computadora. ¿Vamos bien? ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu esencia? Acuérdate que estaba el centro operativo de la accesibilidad. Acuérdate lo que te dije. Ahora vamos a ver eso. Claro, en realidad lo que hace a ver, es... quiero un mínimo repaso, mínimo, a ver rápido, a ver cómo estamos. No me digan cómo llamamos a la persona que tiene esa esencia. Díganme qué capacidad es en nosotros eso. Por ejemplo, ¿qué es el uno en todos nosotros? Capacidad de organizar. ¿Y qué más? Un ideal claro. Y tener claridad del ideal de vida. O sea, nuestro uno es nuestra capacidad organizativa y la claridad que tengamos del ideal de vida. Eso es el uno en nosotros. ¿Sí? ¿Lo recuerdan, no? Sí. ¿Qué es el dos? No es el servidor, es la capacidad de nuestra capacidad de amar. Claro. Nuestra capacidad de amar y servir. Así tiene que salir eso, ¿eh? ¿Qué es el 3 en todos? La capacidad de realizar, de hacer. La capacidad de lograr, de realizar, está claro. De alcanzar objetivos y logros, ¿sí? ¿Qué es el 4 en todos nosotros? La capacidad de atenderme y mirarme. Muy bien. Por supuesto que es la capacidad creativa también, pero también es la capacidad de mirarme, atenderme, quererme, ¿sí? Eso es el 4 en nosotros. Con lo cual lo que le estoy diciendo, no sé cómo era tu nombre que dijiste antes que hablaste. Sonia, lo que decía Sonia. Miren los enneagramas de las personas que ustedes hagan y fíjense cómo tienen las capacidades, ¿me entienden? Aunque no hagamos una devolución, si yo veo que tiene el 4 ya sabemos el valor de la media, y si el 4 lo tiene muy por debajo, yo ya sé que esa persona le está faltando mirarse a sí mismo, atenderse. Ya lo veo por eso, ¿me entienden? ¿Qué es el 5 en todos nosotros? La observación de la realidad. De aceptar, de mirar la realidad y de aceptar la realidad. Cuando muchos tienen el 5 muy bajo. Y el 5 muy bajo es que seguramente hay alguna situación que todavía no estoy aceptando, del presente o del pasado. Es un punto delicado el 5 muy bajo, en cuanto veo un enneagrama de cualquiera, porque está indicando una situación que está atrapada adentro, a veces no se ve o no se quiere ver. O porque fue un hecho del pasado traumático, o porque fue un hecho reciente que todavía no superé, la muerte de un ser querido, lo que sea. Que yo creo que estoy bien ya, pero me sigue saliendo el 5 bajo. Eso significa que en una capita algo todavía sigue influyendo en mí eso. Una culpa, una separación, supónganse. ¿No es cierto? Bueno, me separé hace 6 años, Roberto. Sí, pero todavía tenés culpa. No, ya no. Bueno, un poco sí. ¿Entiendes lo que digo? Sí. O sea, ve debajo, el 5 bajo está indicando que debajo todavía hay cosas que están influyendo o están trabando. Pero cuando hagan el de alguien, el enneagrama de alguien, siempre con mucho cuidado, porque tener el 5 bajo es estar tocando el dedo en la llaga, tocando una zona de dolor, les garantizo, ¿sí? Pero eso ya cuando más adelante lo veamos les explico. ¿Qué pasa con el 6? ¿Qué es la capacidad del 6 en nosotros? Capacidad de acompañamiento y perseverancia responsable. Es la capacidad de acompañamiento, sobre todo familiar, y sobre todo la responsabilidad, la perseverancia en todos nosotros, ¿sí? Obviamente, si tenés un chico adolescente con el 6 bajo, sí, está todo bien. Ahora, si tenés un hombre maduro con el 6 bajo, ahí me está diciendo que algo anda mal, ¿sí? Y si, a ver, los pruebo un poco más. ¿Y si fuera lo más bajo, qué significaría? Miedo a la libertad. A quedar atrapado. A ver, eso es lo que tiene. Quedar atrapado en algo. Él porque estudió. Pero el resto no estudió, Nico estudia, ¿eh? A ver, así. Claro, el 6 más bajo, miedo a perder la libertad por quedar atrapado en responsabilidad. Vamos, sí. O sea, yo veo un enneagrama y veo el 6 más bajo, ¿qué significa? Que la persona tiene miedo a perder la libertad por quedar atrapado en responsabilidades que se ha asumido y que le están pesando. ¿Siguen? Entonces, a ver, cuando lleguemos a leer enneagramas de otras personas, va a ser mucho más fácil y fluido si esto lo tengo incorporado, ¿me siguen? Porque yo ya sé que esto es esto. Si es lo más bajo, significa esto. Si está por debajo de la media, significa que la persona le está faltando perseverancia, le está faltando responsabilidad o acompañamiento a su familia. Si está por debajo, pero si es lo más bajo, miedo a perder la libertad. Si está por encima de la media, ya sé que la persona tiene que responsabilidad, acompañamiento a los otros. ¿Estamos? Eso lo puedo ver. Vamos al 7. ¿Qué es el 7 en todos nosotros? Capacidad de disfrutar la vida. La vida. ¿Y algo más? Disfrutar la vida. No, sí, está. Sostener la alegría. No, ahí está. No, atención con esto. No, sostener la capacidad de disfrutar está bien que lo digamos esto. Pero si no lo dije, lo digo. Pero lo digo porque es la capacidad de soltar. De soltarse. Podría decir relajarse, pero soltarse tiene más fuerza. Cuando vos tenés el 7 alto, bien, claro, sabés soltar cosas. Claro. O sea, no te agarrás, soltás. Hoy no hago nada. ¿Entiendes? Eso es una persona con un 7 dice, una de ustedes, hoy es año sabático. ¿Está claro? A partir de año, sí, suelto, hoy suelto. Eso es el 7. Tener el 7 por encima de la media, es decir, que tenga, es nuestra capacidad de soltar. Y nuestra capacidad de disfrutar la vida. Si lo tengo por abajo de la media, que esto está faltando. ¿Sí? ¿Eso tiene que ver con el desapego? Sí, más que con el desapego, es con no aferrarte a hiperresponsabilidades, a una autoexigencia exagerada. Más que con el desapego a cosas, ¿me seguís? Es más el desapego, si querés tomarlo, a exigencias que uno se tiene con uno mismo. En ese sentido, sí es desapego. Pero por eso te digo más bien soltar, porque tiene que ver con esto de no exigirte más de la cuenta, no tener tanta necesidad de estar al frente de o estar encima de algo, sino que soltarlo. Si es lo mismo, está bien. ¿Está? Pero Eso es cuando el 7 lo tenés bien. ¿Y si es lo más bajo que era? Ilusión, la dispersión. No. Eso está frío, o sea, ya veo, ven lo que les pido para septiembre, ya para septiembre. No, Roberto, si es lo más bajo, es que la persona tiene miedo a disfrutar. ¿Por qué? Porque no suelta, porque está atrapado en alguna responsabilidad, lo que sea. Tiene miedo a eso, ¿sí? ¿Entendido? El 8, ¿qué es el 8 en todos nosotros? De poner límites. Eso en todos nosotros. Ustedes ven un enneagrama, ven el 8 por debajo de la media y ya saben que eso está faltando. Si lo tiene arriba de la media, es que lo tiene, ¿sí? El tema es que si es lo más bajo que era, el miedo a tomar una decisión. No sé. Eso es lo que yo necesito que ustedes vayan como fluyendo, ¿sí? Vayan como grabándolo, repasándolo. Finalmente el 9 es nuestra capacidad de... Muy bien, la capacidad de estar, la capacidad de contemplar. En todos nosotros es eso. Y si eso lo tengo arriba de la media, es que eso está presente. Y si no lo tengo debajo de la media, es que me está faltando. Y si lo tengo lo más bajo, ¿qué significa? ¿Miedo a? No poder. No. A no parar. Miedo a parar. ¿Entiendes? Claro. De la persona que tiene el 9 más bajo, es que tiene miedo a parar. ¿Vamos bien? Bueno, este es un repasito que necesitaba hacerlo para tratar de mover las energías, pero para que lo vayan incorporando. Entonces, Roberto, yo no puedo hacer el diagrama a otras personas. No le hagas. Vos que lo hagan y te lo den. Y vos ya analizalo, con lo poquito. Los brazos, las alas, lo más bajo, lo que está por encima y por debajo de la media. Siempre recuerden que lo mejor es que esté más por encima de la media que por debajo. Si yo tengo 2 arriba de la media y 7 por debajo, obviamente que... Muy bien, hay que trabajar mucho. No es que esté en el horno, ¿me siguen? Hay que trabajar mucho, nada más. No es que está mal. Porque uno tiende a veces a poner mal o bien. No, tiene que trabajar. Si tiene 7 arriba de la media y 2 por debajo, esa persona ya podemos decir que tiene un estado de armonía muy bueno. Y vas a ver que te van a aparecer... las alas, los brazos, etcétera, ¿sí? ¿Y si está en el mismo, de la media, en el mismo puntaje de la media? Pero podría ser 4 arriba porque vamos a vivir en la media, ¿sí? ¿Cómo? No, en la media... Está bien, tu pregunta es esta. ¿Qué pasa, Roberto, cuando de pronto tengo un atributo que yo le marqué un puntaje que es exactamente el puntaje de la media? ¿Me sigue? Cuando una persona tiene marcado un atributo con un puntaje que es exactamente el de la media, yo ya sé, como dije, que está en tránsito, ¿sí? Que eso o está cayendo o está elevando, ¿sí? O sea, que esté en tránsito significa que algo está pasando. Miro los otros para darme cuenta si esto está subiendo o está cayendo. ¿Entiende lo que digo? Pero además, lo que están diciendo ustedes es ser, en el caso de los brazos y de las alas, cuando un puntaje está en la media, lo tengo que considerar bajo, porque estas 4 energías, además de la propia, se supone que tienen que estar altas, ¿entienden? Roberto, ahora vamos a hacer el diagrama de nuevo, llego en septiembre ilusionado o ilusionada de que con el nuevo ya ahora entendí todo. Miro y está peor, ¿está? No se preocupen. No, pero es que ya me angustia, porque hasta ahora venía, por lo menos tenía esto, ahora ya no. No se preocupen, porque lo bueno de todo esto, no se acuerdan que todo se mueve permanentemente. Sí, pero yo querría estar bien. No, no estás mal. Tenés que trabajar más, mijito. Con lo cual, la idea, nunca se sientan incómodos por ver en su enneagrama algo que resulta, como decías antes, como uno no quiere. Porque lo que se trata del enneagrama no es hablar de bien o mal. Que cuando estás en una situación para tu evolución, necesitas trabajar determinadas cosas. Y probablemente de acá a acá tenías que trabajar X. Pero de acá a acá tenés que trabajar mucho más. Pero estoy peor. No estás peor. ¿Peor con qué? Con esto no. Porque aquí te marcaba lo que tenías que trabajar para pasar de acá a acá. Pero ahora que vos llegaste acá, ojo, el enneagrama te va a decir, puede pasar que te esté diciendo, ojo, para pasar acá, sí, tenés que mover esto. Y suele pasar que todos nosotros, a ver, normalmente tenemos una mirada complaciente en el sentido de que nos sentimos que no estamos tan mal, porque para vivir y seguir adelante en la vida, si me empiezo a ver todos los defectos, me siento que me hundo. Entonces yo digo, bueno, a ver, entre 1 y 10, por ahí no llego a 10, pero no estoy mal. Lo que quiero que me entiendan es que esas observaciones de este tipo de análisis son muy primitivas. Uno sabe cómo está incorporando la alegría. Uno sabe cómo está manejando su capacidad de amar. Uno sabe cómo se está queriendo a sí mismo. Y lo bueno de eso es que cada uno al mirarse, sin necesidad de ver papeles, se dé cuenta si está avanzando en eso o no. Uno lo sabe. Ahora todavía no, pero cuando pase el año que viene van a ver que ya ustedes no van a tener necesidad de hacer enneagramas para ustedes. Porque uno lo sabe, yo ya sé. Yo ya sé que se me cayó esto, se me cayó esta ala por esta razón. Y eso es lo lindo de esto. Cuando lo van incorporando, empiezan ustedes a darse cuenta, no estoy teniendo esto bien, me está faltando esto, me está pasando esto. Y si encima estás al lado de alguien que sabe el enneagrama como vos, te matas de risa. Porque ya no hablas de estoy mal. No, mirá, ¿sabes qué? Mirá, tengo el 1 mal por esto, esto y esto. Se me bajó el 7 por esto, esto y esto. Y encima el 6 lo tengo así. Es risueño, pero es muy cómico que nosotros dejemos de mirarnos subjetivamente y tengamos un marco objetivo para analizar actitudes. Y eso, nos, ¿saben qué? Nos ayuda a no entrar en zonas pantanosas de sensaciones incómodas. Ahora yo sé que me está faltando esto. Por ejemplo, a esta época del año, más de uno, y díganme si no, tenemos que levantar mucho el uno, porque a esta época del año viene el cansancio del año, la exigencia de terminar el año, una cantidad de actividad que se comprime normalmente. Es una época de mucha exigencia. Entonces yo tengo que tener el uno sano, porque si no me vuelvo loco, me fastidio todo, me pongo mal por todo, me enojo por... Yo tengo que decir, aunque no sea uno, yo tengo que decir, yo tengo que... De acá a diciembre voy a tener mi uno sano. Y me lo tengo que decir para que yo entienda que es importante que en este momento donde la realidad me está llevando a una mayor presión, tengo que tener esto así. Por supuesto, cuando voy de vacaciones tengo que decir... Tengo que levantar el 7. No puedo seguir viajando de vacaciones con el 1. ¿Me siguen? Al 1 lo agarré, lo metí en el bolsillo y ahora viajo con el 7. O sea, ahora a divertirse. Porque si sigo, me voy de vacaciones con el 1 alto, empiezo a quejarme de todo, de que la comida es una porquería, que la ciudad donde voy no es como el año pasado. Y entonces vivo que... O sea, tranquilo, comé lo que hay. No, pero es que mi 1 sigue alto. ¿Entiendes lo que digo? En determinados momentos del devenir de la vida... Uno tiene que automirarse y darse cuenta, a veces la vida te exige, supongamos alguno que tiene una salud, a un ser querido que está mal, tiene que levantar el 6. Yo sé que tengo que acompañarlo, ahora es un tiempo de acompañamiento, me está necesitando. Ah, no tengo tiempo, no puedo. Entonces uno se da cuenta que la vida nos va llevando y necesito yo saber qué es lo que yo tengo vulnerable. ¿Y qué tengo que trabajar adecuadamente para responder lo mejor posible en este momento del año o del mes? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, hasta aquí, porque si me hablo no los agoto. Nos encontramos el día, Clau. 1 y 2 de septiembre. 2 de septiembre, nos encontramos. Que tengan buen tiempo. Hasta que nos veamos.